oye a todos, pero solamente habla con. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mis. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido. Estamos, buenos días, estamos en la radio de otro tiempo. El exmilitante comunista y exministro de Cultura del gobierno socialista Jorge Semprún, en autobiografía de Federico Sánchez, concluía que había sido una temeridad enviar a Julián Grimao al interior, es decir, a la España franquista, porque en caso de detención iba a ser instrumentalizado en un proceso político por su actuación durante la guerra civil. Solo los perdedores pagaron sus actuaciones durante la guerra civil y Julián Grimao fue tratado como un perdedor más de 20 años después del final de la guerra. Detenido en una caída de militantes del PCE de Madrid, Julián Grimao, miembro de la dirección en el exilio, fue salvajemente torturado en la Dirección General de Seguridad, tanto que en un momento determinado fue arrojado desde una ventana a la calle para que un golpe cubriera a todos los demás. En plena destrucción física, pero no moral, Grimao fue sometido a una parodia de proceso dirigido por un fiscal que ni siquiera era letrado, como años después se demostró, y fusilado en la Semana Santa de 1963. El juez Aymar, de triste memoria, que ha sufrido la causa, ha ido a la celda de Julián Grimao a escupir sobre sus sufrimientos. Yo no sé, juez Aymar, quién te ha parido. Quizás una santa mujer, que a veces en la vida sucede que de una madre buena nazca un monstruo. Pero si no sé quién te echó al mundo, sí sé que si tienes hijos, cuando conozcan tus crímenes y tus sangrientas actividades, desearán mil veces haberse muerto antes que haber nacido de ti, engendro de hiena y de chacal. Estamos en los años 1962-63. En 1962 se produjo la riada de la zona del Vallès en Cataluña. En aquella catástrofe natural que, según cifras no del todo oficiales, produjo en la zona del Vallès más de 900 muertos, casi todos emigrantes, llegados a Cataluña en avalancha para buscarse la vida. Tanto fábricas como viviendas asentadas en zonas inundables fueron las más afectadas. Las casas de los emigrantes, autoconstruidas con materiales precarios, desaparecieron, llevándose un reguero de vidas por delante. De Andalucía murieron más de 300 personas. Pero si dolorosas fueron estas inundaciones, también duele ver los reportajes de aquel tiempo con la llegada de Franco al lugar de los hechos. terminaría esta visita rodeado de la flor y nata de las autoridades catalanas, rezando un Te Deum en la catedral en acción de gracia. Donde visita las localidades del Vallés afectadas por las riadas. Su excelencia es cumplimentado por el ministro del Ejército y autoridades provinciales. El recibimiento que la ciudad hace al caudillo es emocionante, tanto por la afluencia espontánea de las gentes, como por el calor que ponen en sus vítores de agradecimiento a la obra del gobierno para remediar los desastres de las riadas de la comarca del Vallés. El generalísimo, acompañado por el alcalde señor Porcioles, recorre la ciudad entre continuas muestras de afecto, desde el puerto hasta la catedral, donde va a cantarse un solemne Te Deum de acción de gracia. Al salir del templo, Franco es objeto de nuevas demostraciones de afecto y entusiasmo por parte de la muchedumbre que se congrega en la Plaza de Cristo Rey. En aquellos momentos, la radio jugó un papel muy importante en la voz de Joaquín Soler Serrano, que a través de Radio Barcelona llegó a hacer que confluyeran todas las ayudas que vinieron hacia la zona. El periodista Ferran Sales y su hijo, cuando se cumplieron 50 años de aquellos sucesos, recopilarían las pugnas políticas, la propaganda y la corrupción, y dice que nos ha hablado de la peor cara de la tragedia. Y ya estamos en 1963. Ahora es Córdoba. La hoja del lunes de 18 de febrero de este año comunica que debido al temporal de lluvia se han derrumbado en Córdoba capital 150 viviendas y 180 están en ruina inminente. Y es que se vivía en una precariedad absoluta. Estamos en 1963 y aún no nos hemos recuperado de una guerra que hace ya 23 años que ocurrió. No obstante, se sigue aclamando Franco. El 25 de febrero de aquel año, el general Franco visita Córdoba y Castro del Río con motivo de las inundaciones. La gente entusiasmada lo aclama. Muchos son los damnificados, todavía, de esa guerra que él provocó y que tanta desgracia produjo, y ahí están aclamándolo. Pero la amnesia, como consecuencia del miedo, el terror sufrido y la propaganda, tenía secuestrada la memoria. La historia nos contaría años más tarde los muertos de nuestras cunetas. En todos los lugares por donde pasa, el fervoroso entusiasmo está patente como leal manifestación de gratitud. Franco contempla en gráficos y estadísticas los daños causados por la riada del Genil. Ahora los ve al natural. Y seguimos en 1963, y nuestra radio, que siempre pretende ser festiva, aunque hoy no lo parezca, se hará eco de un grupo que en aquellos años revolucionó el mundo. Fueron los Beatles, los que desde su lugar de origen, Liverpool, revolucionarían el mundo de la música y las costumbres. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. All my troubles seem so far away. looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. Believe in yesterday. Buenos días, queridos amigos y queridas amigas. De nuevo estamos con todos ustedes después de una semana alejados de los micrófonos y tanto nos hemos acordado de vosotras y de vosotros que nos tentó la idea de hacer algo para que ese cordón umbilical que nos une no se rompiera. A lo mejor algo se desgajó, pero nosotros sucumbimos a la tentación de hacerlo, sabiendo que detrás de estos artilugios técnicos estáis ustedes que sois nuestros escuchantes y no quisimos, ni siquiera por una semana, dejar de sentir vuestro aliento y que ustedes sintierais el nuestro. No sabemos si lo conseguimos, pero esa era nuestra intención. Nuestros escuchantes saben que traemos el serón lleno de noticias que comentar. A veces son tantas que no sabemos por dónde empezar. Como estamos con la radio de otro tiempo, en 1963 no tenemos más remedio que recordar la muerte de Julián Grimau por fusilamiento. Un fusilamiento que hasta el cardenal Montini, 2 meses más tarde elegido papa como Pablo VI, pediría la conmutación de la pena capital. Franco no quiso saber nada. No tenemos más remedio que referirnos de nuevo a la pandemia del coronavirus. Y es que en Europa, de nuevo, están preocupados. En los Países Bajos recomiendan trabajar desde casa y las empresas piden al gobierno no aceptar en su puesto de trabajo a los que no estén vacunados. En Alemania, la semana pasada hubo 50.000 contagios. En Austria, se irá al confinamiento de fin de semana. Y los no vacunados no podrán entrar en bares ni restaurantes. En Rumanía, toque de queda, y los no vacunados no pueden entrar en bares ni en restaurantes. Vacunados solo hay un 35%, en Rumanía, decimos. En Bulgaria, 200 muertos diarios, y solo el 23% de la población está vacunada. En Dinamarca, se exige el certificado de vacunación a los trabajadores y a las trabajadoras. Con estos datos, no tenemos más remedio que sentirnos preocupados de nuevo. Noticia de última hora. El coronavirus suma otros 82 positivos y 7 muertos en la última jornada. Va de Iglesia. La Iglesia de Portugal, en boca del presidente de la Conferencia Episcopal, José Ornella, crea una comisión que investigará los delitos sexuales. Y sigue diciendo José Ornella, la Iglesia no tiene miedo, sino todo lo contrario. Hay una absoluta unanimidad en los obispos en actuar con transparencia y coraje para afrontar las debidas consecuencias. Y ya que hablamos de Iglesia, la francesa está dispuesta a vender parte de su patrimonio para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales que se han cuantificado en más de 330.000 menores agredidos desde 1950. La Conferencia Episcopal Española se resiste a cualquier investigación, interna o externa. Aunque la Iglesia ha comprado el silencio de los afectados, ya han pagado al menos 2 millones de euros por condenas judiciales en este tipo de delitos. Una noticia buena que nos afecta a todos. Ciudadanos y ciudadanas, chicos y grandes, gordos y delgadas, altas y bajos, guapas o feos, con gafas o sin ellas, y es que el 31 de enero vence un bono a 10 años por el que paga el Estado 1.341 millones de euros anuales de intereses. Así, el Estado español se ahorrará 12.000 millones de euros en un solo día. Y es que ahora, y desde hace algún tiempo, tener dinero guardado en bonos del Estado o cualquier otro título, teniendo intereses negativos, serán los dueños de estos títulos los que tendrán que abonar al Estado por tenerlo en el Banco de España. Lo demás que nos lo explique nuestro amigo Alfonso, que estará en unos minutos con nosotros. Si alguien no conocía a Félix Bolaños, le vamos a dar unas pistas. Es ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. También fue, en los congresos de 2014 y 2017, secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantía. Bueno, pues después de todo esto, les dijo hace unos días a Odón Elorza, cuando uno va en una lista electoral, se somete a lo que el partido ha establecido. Ea, Odón, para que te enteres. La literatura, allende las tierras de África, hace su presentación y entra en el tablero literario copando muchos de los premios internacionales. Premio Camoes para la mozambiqueña Paulina Chiziane. Premio Goncourt para Mohamed Bougar, de Senegal. Premio Neusdad de la Universidad de Oklahoma para Boubacar Boris. Premio Nobel al tanzano Abdulrazak Gunan, que el miércoles ha estado en Córdoba invitado por Cosmopoética. Hemos creído necesario traerlo a este espacio por justicia, ya que el continente africano lo tenemos olvidado en sus escritores e intelectuales. En España solo reconocemos los inmigrantes que nos llegan en patera, que son muchos, y es hora de hacerle un sitio a nuestra biblioteca a sus escritores que, pluma en ristre, nos dan a conocer su país y el continente africano que tanta falta nos hace. Ahora les acompañamos con Cante Flamenco, que es lo que toca. Sí, es de cámara, pero la otra no. Y seguimos con nuestra editorial. La Organización Mundial de la Salud dice que tener salud mental es tener un estado completo de bienestar físico, mental y social. El suicidio se convierte en la primera causa de muerte entre los jóvenes, algo que nunca había pasado en la historia desde que se disponen de estadísticas. En 2019... se quitaron la vida 309 personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, una cifra que se sitúa ligeramente por delante de los accidentes de tráfico, que sumaron 307 defunciones. Según datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, pero han sido 3.941 personas las que se quitaron la vida en 2020. Entrevistada por El País, María de Quesada y Dolores López, que conocen bien el dolor, dice la primera que, superado el trance, tuvo dos hijos de 8 y 5 años. La segunda lo cuenta para que no vivan lo que yo viví. Su hija se suicidó. Esta última da hoy charlas en institutos y forma a profesores, policías, bomberos y personal de servicios sociales. Dice la primera que su suicidio fue un viernes. Me dieron una medicación y el lunes estaba en el colegio. Mi familia y yo hicimos como si no hubiera pasado nada. Hicimos lo que pudimos. Con el tiempo me di cuenta que lo peligroso es tener un pensamiento suicida y no hablarlo. A Dolores, sus amigas le recomendaron que no dijera cómo había muerto su hija. Sobre las personas que han sobrevivido a un suicidio cae la losa de la vergüenza y de la culpa. Se decía que era mejor no hablarlo. De hacerlo daba idea. Provocaba que el que lo estaba pensando se decidiera a hacerlo, pero es todo lo contrario. No hablar del suicidio aumenta los suicidios. El estigma es la primera barrera para pedir ayuda. Cuando no se habla de algo porque es un tabú, advierte Dolores, surgen entonces mitos, falsas creencias. Uno de los mitos es que se hace para llamar la atención. Otra, que es un acto de egoísmo, y no es así. El sufrimiento que ha tenido que pasar una persona para llegar a pensarlo es tremendo, porque las personas no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. No existe un perfil definido de la persona que busca el suicidio como solución de su dolor. María creó una web para contar su experiencia y animar a otros a contarlo. Le llegaron consultas de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y constató que había algo en común. Nos habíamos culpado mucho y decidimos dar el paso y no avergonzarnos. En España, el año 2020 superó el millar de muertes de mujeres por suicidio, un 12,3%, más que el año anterior. En los hombres, el 5,7% más. Las cifras que se manejan son realmente estremecedoras. En España hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una tasa muy inferior a la de la Unión Europea. En cuanto a psiquiatras, hay 9,69 especialistas por 100.000 habitantes, lo que coloca al país por detrás de Polonia, Finlandia y Bélgica, con 24, 23 y 20% respectivamente. Íñigo Rejón denunciaba en el estrado del Congreso el estado de la salud mental de nuestro país. Alguien le dijo que se fuera al médico, posiblemente con intención de avergonzarlo. En las redes sociales le dieron las gracias por hablar de este tema, y es que el 27% de las personas que van al médico padecen algún problema psicológico, ya sea ansiedad, depresión, problemas para dormir. Para ayudar a las personas que atraviesan situaciones de este tipo y mejorar su salud emocional, existen servicios sanitarios de urgencia y recursos comunitarios. El teléfono de La Esperanza es uno de ellos. El teléfono es el 976-2328-28. Pero es verdad que el tema de la depresión y el suicidio no se ha tenido en cuenta suficientemente, incluso hemos llegado a taparlo. Y es que gracias a los tabúes que nos rodean, las cifras no dejan de crecer. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues queridas amigas y queridos amigos, damos paso a este espacio de discos dedicados que en este domingo y por haber sido el día 16 de noviembre de este mes, el Día Internacional del Flamenco, pues todos los discos van a ser pues de flamenco. Entonces tenemos nuestro primer disco donde Antonio dice que le dedica a su madre Mari Carmen una canción de La Perla de Cádiz. Con todos ustedes, La Perla de Cádiz. Pasamos al segundo disco dedicado y en esta mañana Ana y Pascual le dedican este segundo tema a Josefina, una vecina que tienen muy entrañable y que la quieren mucho, para que se recupere pronto. Y le dedican La Nana del Caballo de India Martínez. Nana, ni. Que no quiso el agua. Y en este homenaje que le estamos haciendo al flamenco, nuestro tercer disco se lo dedica a Triana, a José, en su cumpleaños, y le dedica unos tangos, los tangos de Triana, por Miguel Poveda. Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos una casita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos. La guitarrina. Ya la guitarrina. Un mantón de lina, su padre le va a comprar y que para la feria un mantón de lina. Era mi primita hermana y una linda carlotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera. Ya nuestro último disco, nuestro cuarto disco de hoy domingo, se lo dedica Luis a Katy, una pareja que hacen 25 años de casados, unas bodas de plata, y se dedican Dame Limones, del Arcángel. Vecina, dame limones, vecina, dame limones, dame salida. Hasta mi puerta recuerdo de aquellos días, de aquellos recuerdos, que de la noche temía y mi madre me cantaba. Y después de los discos dedicados, pasamos a nuestra sesión de libros. Un autor, un libro. Hoy traemos a estos micrófonos a Joaquín Casado y el motivo es que nos hable de su último libro. Joaquín, buenos días. ¿Joaquín? ¿Joaquín? No oigo nada, ¿eh? Ahora sí te oigo. ¿Joaquín? Ahora sí. Sí, ahora. Bueno, sí, José. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Buenos días, Joaquín. Hola, Joaquín. Buenos días, hola, María del Mar. Buenos días. Aquí tenemos a María del Mar, tenemos a Alfonso Pastrana y tenemos a César Jiménez. ¿Eh? Te vamos a acribillar. Te vamos a acribillar a preguntas. Aunque ellos no conozcan el libro, pero bueno, yo le daré pistas para que te puedan hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Bien, bien, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces queremos que nos hables un poco de tu último libro, Posada Frente de Guerra. A ver, ¿cómo surge este, cuál es el motivo de este libro y cómo surge? Bueno, pues vamos a ver, primero podríamos decir qué es, ¿no? Porque por el título alguien podría pensar que es un libro de historia y la verdad es que no es eso. Podemos decir que es una novela histórica o si quieres un poco de historia novelada, ¿no? Yeah. Una mezcla de ambas cosas. ¿Cómo nace este libro? Pues digamos que es un proceso largo. En el año 2015, un año antes del 80 aniversario del comienzo de la guerra, me propuse contar a los vecinos de mi pueblo, de Posada, los sucesos de los primeros 60 días de la guerra, que fueron aquí pues muy, muy dramáticos. Y no es que fuera un caso especial, fueron dramáticos en todos sitios, ¿no? Pero aquí tienen alguna pequeña particularidad. Para ello lo que hice fue recuperar a un personaje que existió realmente, y al que abrevio su nombre, le llamamos en el relato Raf, que era madrileño, un joven madrileño, hijo de un médico de cierto renombre en la capital de España, y su madre era una hija de las familias más ricas del pueblo. Su abuelo aparece en los documentos municipales como el mayor contribuyente por impuestos directos, ¿no? Pues yo invento que este joven llegó a Posada, eso es real. Yo lo que hago es convertirlo en aspirante a periodista, que llega al pueblo, toma contacto con la realidad y empieza a mandar crónicas de lo que ve y de cómo él lo interpreta a los periódicos de Madrid. Y en esto pues se produce el golpe de Estado y ya, claro, se cortan las comunicaciones, él no puede mandar sus crónicas, pero sí empieza a escribir un diario íntimo donde cuenta todo lo que ve, todo lo que pasa en el pueblo y el impacto que él recibe, ¿no? Así que de esa moda él va describiendo pues el golpe de Estado, el golpe que fracasa porque la masa obrera hacen que se rinda la Guardia Civil, se crea el Comité de Defensa de la República, que luego se convierte, a mi entender, en Comité Revolucionario, y casi después de dos meses de su estancia en el pueblo, pues entra el ejército. El pueblo se ha quedado vacío porque todo el mundo se ha evacuado, ¿no? Bueno. Pues este relato se iba contando en el Facebook día a día, ¿eh? Lo que sucedía ayer él lo escribe hoy, ¿no? Y yo lo publicaba en el Facebook. Esto llegó a tener casi 700 integrantes en el grupo. Yeah. Probablemente hubo más seguidores que no formaron parte del grupo, pero sí lo leían, ¿no? Algunos incluso desde países europeos, desde Suiza, allí donde hubiera gente con alguna relación con el pueblo, le interesó, ¿no? Entonces, este relato cuando termina, pues la gente se quedó muy impactada, pero adquirieron el conocimiento de los sucesos que el principio de la guerra provocó aquí. Algunas personas pidieron que hiciéramos una ruta por el pueblo, parándonos en cada lugar y relatando lo que ya se contaba en el Facebook día a día, pues relatarlo allí, tener un pequeño encuentro con un grupo de personas y algunas preguntar o debatir sobre los sucesos. Esto ya se le dio el nombre de Ruta del 36 y hasta ahora lo hemos repetido 3 veces. La gente periódicamente, hay un grupo que lo pide, luego se enteran por otras personas. Entonces, algunos de los seguidores de este relato en el grupo, pues lo que hacían era rescatar el texto de las crónicas y del diario íntimo de este personaje, de Raf, llamaba Rafael Castelfranco, e imprimirlo. Había quien lo había imprimido en su impresora doméstica, ¿no? Yeah. Así que a partir de ahí, pues ya surgió la idea de editarlo, pero editarlo completo, no solo con las crónicas y el relato de este personaje, medio real, medio ficticio, sino añadiendo todos los comentarios que la gente publicaba en el Facebook a continuación de la crónica del día, ¿no? Y fueron aportaciones muy valiosas, algunas documentales, con valor documental, otras simplemente expresando, y yo creo que eso fue un fruto que se consiguió con el relato, pues sentimientos muy positivos, promocionando valores pacifistas, valores ciudadanos, todo antibelicistas, en fin. Entonces, esto es lo que ha publicado la Diputación. Después de gestionar, de mover un poco, tú sabes bien las gestiones que hubo que hacer porque interviniste en ellas, José. Sí, ya. Así que con la ayuda de Diputación y sobre todo con el apoyo del diputado de Memoria Histórica, de Ramón Hernández, al cual le damos las gracias aquí públicamente, pues se ha editado el libro y, bueno, todavía no se ha distribuido porque el ayuntamiento, con esto de la pandemia, pues mira, mucho no hace actos así con mucha asistencia, ¿no? Por ahora está previsto hacerlo, ahora que la pandemia está un poco controlada, hacia finales de la última semana de febrero, un poco alrededor del Día de Andalucía. Sería la presentación y supongo que también la distribución. Estupendo. Así que, bueno, pues esto es muy bien. Origen de este libro, ¿no? Y dices que ha sido un libro que donde la donde no te oigo bien, José, un poco a ver, más a ver que digo que tú decías que en cada día que tú que Ral iba escribiendo en su diario, tú lo publicabas y aparecía algunos comentarios de los lectores de este grupo, ¿no? Sí. Y que fueron todos muy positivos, ¿no? Sí, fueron la reacción fue, primero, yo creo que la gente lo que consiguió es conocer lo que pasó, lo que ocurrió durante esos 2 primeros meses. Porque el relato empieza el 30 de junio, que se supone que este personaje llega desde Madrid, ¿no? Por lo tanto, comprende un poco más de 2 meses, ¿no? Hasta el 7-8 de septiembre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues como en los grupos en el Facebook, Oye, se ha ido la voz. ¿Joaquín? Se ha cortado. Se ha cortado. Bueno, pues nada, volveremos a intentarlo. Bueno. A mí me gustaría ahora preguntarle a Joaquín, cuando vuelva a los micrófonos, que ha dicho que era una historia novelada, ¿no? Tenía que parte novelada y parte real, es lo que... Quiero preguntarle que si todo lo que sucede es real, pero lo cuenta en formato novela con personajes que no son reales, pero sí son situaciones reales. Sí, ahora a ver si él nos lo aclara y vais preguntando y participando en las preguntas. Hombre, siempre a Joaquín Casado yo le tengo un grandísimo cariño y sobre todo un respeto intelectual, porque estamos hablando de Joaquín Casado y entiendo que será un libro para meterte, embullirte en su lectura y una vez más que consiga informarnos, detallarnos, y me temo que volver a vivir todo ese tipo de situaciones que acompañaron en aquellos tristes años, ¿no? A ver si Joaquín viene pronto, le llamamos pronto al teléfono, entra por teléfono, o tal vez podemos, a ver si algún día quisiera, ya más pegado a febrero, que cuando ya, como nos está comentando, que sí, va a ser... Que se va a presentar el libro en Posada. Va a presentar el libro, sí. Pues a ver si viene por aquí. A ver, a ver. Y nos remata este adelanto que nos está haciendo. A ver, que a ver si podemos seguir con la conversación de Joaquín, que se ha interrumpido la línea y estamos... ¿Joaquín? Sí. Es que se ha cortado esto, no sé qué ha pasado. Joaquín, de vez en cuando tienes que apagar el teléfono, ¿sabes? Si no pasa esto. Bueno. Bueno, oigo muy bajito los dos, ¿eh? Sí. Sí, es que pues, estamos vamos para viejos, vamos para más chicos, y también la voz. Bueno. Bueno, parece que hay algunas preguntas por aquí que quieren hacer, María. Yo estaba diciendo, en el tiempo que, bueno, que ha desaparecido porque se ha cortado el teléfono, le estaba diciendo que había dicho al inicio que era una historia novelada. Entonces yo entiendo que todo lo que cuenta o todas las vivencias que se dicen en el libro son ciertas, pero los personajes que le desarrollan o que participan de esas viviendas, de esas vivencias, son inventados. ¿Es así o porque sí, nos orientes? Sí, pero no del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los personajes, por citar alguno, aparece el Capitán Chimeno. Sí. No sé si sabes quién era este... A ver, di algo de él que aquí la mesa se ponga un poco al día. El Capitán Chimeno era un joven de una aldea de Fuente Palmera, de la aldea de Silillos, que se convirtió en un verdadero líder y creó un escuadrón de caballería que se movía por toda la zona. Entonces pasaba por aquí y se relacionaba con el Comité de Defensa de la República del Pueblo. Por lo tanto, no es un personaje ficticio, es real, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo que sí tengo que decir es que todo lo que se relata está documentado, bien en archivos, bien en hemeroteca, bien en consejos de guerra que he estudiado más de 200, en fin, lo que se cuenta está documentado. A eso me refería yo, Luis, a que toda la situación... Joaquín, perdón, estoy con... que tenemos ya detrás a Luis Sánchez y no veas cómo me ocupa la cabeza, Luis. Joaquín, que eso es lo que yo me refería, que el lector, la lectora, cuando coja Posada, Frente de Guerra, pues todo lo que vaya a leer, todo lo que le suscite el libro, todas esas situaciones han sido reales, y que tal vez algún que otro personaje, pues que sea como novela, como al decir tú, que el libro está como novelado, por eso era decirte esto. Sí, bueno, por eso digo que o bien es novela histórica o historia novelada, porque el grueso de la narración es real y documentado. Pero el personaje, por ejemplo, pues ese personaje existió, ¿no? Uh-huh. Ya he dicho su nombre y su, digamos, quién era su familia. Entonces yo invento, ¿no? Sí. Primero que quiera ser periodista y que investiga un poco la realidad social. Los primeros días de su llegada, desde finales de junio hasta el 18 de julio, pues va tomando contacto con la realidad, con la realidad del pueblo, de la familia terrateniente que domina la situación en el pueblo. Ve también lo que ocurre, por ejemplo, ve que se está construyendo un colegio nuevo, la República está construyendo, acaba de construir un edificio nuevo, un colegio nuevo que no existía en Posada anteriormente. Toma contacto con el alcalde, un buen día pasa por una calle donde está el juzgado y se encuentra un grupo de obreros allí, se acerca a ellos y se entera que están porque un grupo de unos 20 hombres han ido a un cortijo y se han traído comida de allí para repartirla a la gente que está pasando hambre. Mm. ¿Eh? O toma contacto con la afición al fútbol que hay en el pueblo, que hay dos equipos. Un equipo son hijos de las familias bien del pueblo y otro, el otro equipo de la familia obrera. Uh-huh. Es decir, toma contacto con la realidad del pueblo. Entonces, todo esto por parte del personaje, digamos, cómo actúa el personaje, y eso sí que ha inventado, ¿no? Novelado. Uh-huh. Pero que él, a lo largo de la experiencia que está viviendo, se produce en su interior una transformación. Uh-huh. Eso se hace preguntarse cosas cuando ve a niños descalzos y niños que pasan hambre, pues, ¿y esto claro. por qué? ¿No? Yeah. Entonces, todo esto es novelado. Joaquín, recordad que por lo menos en el Facebook se puso, al final puse una interpretación de todo esto, una explicación, podemos yeah. decir. Ya, ya. Este va a preguntar César. Hola, buenos días, Joaquín, soy César Jiménez, no sé si nos conocemos, pero bueno. ¿Lo oyes, Joaquín? No oigo a César, no. No te oye, César. Buenos días, te decía, Joaquín, que no sé si nos conocemos, pero bueno, en cualquier caso, encantado de hablar contigo. Y bueno, durante tu intervención me ha surgido una pregunta. En esta historia que has escrito, ¿has podido contar con testigos vivos de la historia? Ya sé que hay distancia a los acontecimientos que relatas o que novelas, pero bueno, yo, por ejemplo, cuento con mis padres que vivieron la guerra. Entonces digo, ¿has podido tú documentarte con testigos vivos de esta historia? Sí, bueno, esto yo empecé a investigar el tema de la guerra pues en 2004, 2005, ¿no? Sí contacté porque alguna gente al saber que me interesaba por estos temas, pues casi que se me vinieron ellos y me aportaron datos. En cualquier investigación histórica, y eso ya no lo digo yo, lo digo los profesionales de la historia, porque yo soy un simple aficionado, en esto hay que contar con los testimonios orales, porque bueno, el franquismo, pues ya sabemos que impuso un silencio como el de los cementerios, que no, de esto no se podía hablar, ¿no? Por ejemplo, el personaje central, este Raf, pues yo lo conozco a través de mi padre. Mi padre hablaba y hablaba mucho de la guerra, en cambio mi madre le mandaba callar, ¿no? Porque era peligroso. Bueno, pues contaba a este joven y yo de niño lo oía. Bueno, ¿esto qué quiere decir, ¿no? Lo oía contar con algún amigo, alguien que llegaba a casa. Era un dato. Pero cuando ya me puse a investigar, indagué, y hubo otra persona que me confirmó la existencia y el final que sufrió este personaje, Raf. Porque, bueno, el vendaval de la guerra, pues se lo llevaba todo por delante, ¿no? Uh-huh. No quiero desvelar el final, pero... No. Entonces, con dos datos que no tienen nada que ver los informantes uno con el otro, sino son personas muy, muy lejanas una de otra, ¿no? Confirman la existencia del personaje. Yo investigué en el registro civil si estaba inscrita este hombre, ¿no? Y no aparece. Es decir, que efectivamente sí, los testimonios orales son importantísimos y algunos lo he podido después confirmar documentalmente. No todos, pero algunos sí. Muy de bien. Los sucesos que hubo, ¿no? Ya. Por ejemplo, no sé, pues aquí se produjo el fusilamiento por parte del ejército de un niño de 13 años. Ya. Y claro, esto me llegó primero un testimonio oral, luego ya empecé a investigar y encontré algún dato y que el niño este sobrevivió. Así que contacté con la familia, me confirmaron todo, ¿no? Bueno, este tema es que es así, ¿no? Oye, un dato por un lado, por otro, y no sabes, ¿no? Bueno, pues yo creo que he sido prudente en intentar que por lo menos haya dos o tres, a veces tres testimonios que confirmen el dato, la existencia de... antes de darlo por bueno para publicarlo. Ya. Bien, bueno, Joaquín, que... hemos agotado todo el tiempo que teníamos y un poco más. pero me estaba diciendo María del Mar que cuando se acerque la presentación del libro en Posada, que te invitemos a que estés aquí, con nosotros. ¿Y tú no invitas a la presentación? Y eso. Así eso que... Es que, bueno, el ayuntamiento ya ha dicho que lo último nos dice que tengo, que lo quiere programar para un día o dos antes del 28 de febrero. Ya. cuando lo sepa seguro, pues ya lo daremos a entender, se lo diré a José. José estará al tanto del tema, porque ha intervenido activamente en que se publique. Sí. Y que lo difundamos por ahí en los medios y tal y cual. Vale, nos vemos aquí. Vienes aquí a nuestra mesa algún día. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Joaquín, y me permite darle otro a tu mujer. Le da un beso muy fuerte de mi parte. Muy bien, otro para ti, María del Mar, y para tu familia. Gracias. Venga, un abrazo a todos, José y a César. Un saludo, hasta ahora. Hasta luego. Ahora vengo a hablar con Luis, que es que... Ansiedad. Buenos días. Seguimos aquí en los domingos de Paradigma. En esta ocasión llegamos a los recortes de prensa y tenemos con nosotros a Luis Sánchez. Luis, buenos días. Buenos días, familia. Buenos días, no sé Dios. Buenos días, Luis. Buenos días, Mari. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos. Bueno, la vida bien. Y de noche nos cenamos. Bueno, bueno, dinos qué nos traes hoy en tu recorte de prensa. Bueno, pues... aquí unas cositas curiosas. Venga. Mira, voy a hablar de piojo. ¿Piojo? Sí, porque eso cada temporada, cuando ya empieza el cole, sí, empieza la temporada de los piojos. Eso es la pesadilla de muchos padres, de muchas madres, y cada año tienen que luchar contra estos insectos desprovistos de alas y que viven en el cuero cabelludo de nuestros hijos. Aunque no transmiten ninguna enfermedad, estos bichitos pueden provocar picores muy molestos y desagradables. Hay diferentes tipos de piojos. Los del cuerpo, os digo ahora el nombre científico, Pediculus corparis. Los piojos de la cabeza, Pediculus cactitis. Y los del pubis, Pediculus pubis. O sea que se llaman pediculus, ¿sabes? Y lo que hacen es que dan eso, mucho por pediculo. Muy bien. Pediculo, ¿cómo ha dicho pediculo? Pediculo pubi, pediculo. Bueno, pues mira, dice, el contagio por piojo dice que suele afectar a niños y niñas en edad escolar de sus respectivas familias. No importa si el cabello está limpio o sucio, si eres rico o si eres pobre. El piojo no entiende de clase. Tampoco tiene nada que ver con el tipo de cabello, ya sea rubio, canoso, moreno, fino, grueso. Los piojos van a todas las cabezas, a los calvos no, ¿eh? Ya. Para alimentarse de nuestra sangre, un factor determinante a la hora de entender por qué hay niños más propensos a coger piojos que otros, si es la sangre más dulce, ¿no? En general, los más pequeños son los más propensos en contagiarse de piojos, por el simple hecho de que están en contacto entre ellos, ya sea por el tipo de actividades que hacen, porque comparten el peine, la gorra, los diademas. Y dice que la supervivencia del piojo fuera del humano, del cuerpo humano, es muy corta, no más de 2 días. Y ya que necesitan ingerir sangre muy frecuente, y dice que mide unos 3 milímetros y que se mueven con rapidez por los cabellos, sobre todo cuando están secos. A diferencia de lo que muchos creéis, los piojos ni vuelan ni saltan, caminan por el cabello y por el cuero cabelludo. El piojo joven o ninfa tarda entre 7 y 10 días en convertirse en adulto, aparearse y poner huevos. Los huevos de color blanco se pueden confundir con la caspa y pueden permanecer más de 2 semanas en el cabello. Uno de los trucos para averiguar si se trata de diendre o de caspa es mirar si está pegado al cabello. Si es así, se trata de un nuevo huevo de piojo. Suelen detectarse, sobre todo, detrás de la oreja y en la nuca. La vida media de un piojo es de 30 días. O sea, 30 días después está allí el piojo. Y un piojo hembra puede poner entre 80 y 100 huevos en ese periodo de tiempo. La mejor manera de comprobar si tienes piojo o no es peinar de manera exhaustiva el cabello mojado con un peine especial, con muchas púas y juntas, una buena luz, un fondo blanco con una toalla sobre los hombros, por ejemplo. Yo me acuerdo, los nenes de la Cosa Parrao, pues igual que los de cualquier sitio del pueblo, cuando llegaba la época de los piojos, y tenía piojos hasta el gato, que tenía, hasta los gatillos que teníamos allí en la casa, tenían piojos. Entonces nuestras madres o nuestras abuelas, a la que te veían llevarte la mano a la cabeza, te llamaban, tú ven para acá, que te voy a pasar el peine fino. El peine fino era un peine del tamaño de una tarjeta de esas de plástico de crédito, y tenía, era la finísimo. Y muy fino. Entonces tu abuela o tu madre se sentaba en una silla más alta, y tú en un corcho o en la silla más chica. Se desparramaba la madre allí, ponía el delantal, un delantal allí oscuro, encima de eso metías la cabeza allí en el sitio, en el delantal de la madre, y te pasaba eso, ¡ay, mamá, que me estás haciendo daño! Y niño, entonces efectivamente caían en aquel delantal negro, caían quisquitos de caspa, si es que había, pero los piojos se veían que no veas. Es que en aquella época era así. Y lo curioso, alguna vez cuando alguna madre o una abuela estaba sentada en la silla de Enea sacando piojos, una chincha de la silla le picaba a ella en el culo y pegaba un salto y decía, que le den por culo a los piojos, voy a por la chincha. Bueno, más noticias y un poco menos sabrosas que esto, porque esto te recuerda a un tiempo que... Sí, bueno, pero que piojos hay ahora también. Sí, sí, sí, pero yo... Seguro. Yo que hay siempre hay alguna... Mira, ahora vamos a hablar de la lengua de Cervantes. Venga. La lengua de Cervantes es una de las más ricas del mundo. Eso nadie lo puede negar, ¿no? Tanto si recitamos poesía como si insultamos. Incluso inventándonos términos en inglés, somos únicos. Pero es probable que muchos de los refranes o frases hechas que dice no sepan muy bien de dónde vienen. ¿Realmente la suerte de la fea a la guapa la desea? ¿Quizás amanezca más temprano si madrugamos? Bueno, pues dejando para otro día los refranes, hay muchos personajes famosos que acuden a nuestros labios en momentos más oportunos y que no sabemos realmente quiénes fueron o qué hicieron con su vida. Por ello, en un alarde de reivindicación, hemos decidido contarte un poco sobre ellos para que la próxima vez que decidas nombrarlo, por lo menos conozcas algo de su historia y no lo hagas en vano, qué menos. Venga. Más feo que Picio. No era tan tonto Cabundio, que vendió unos zapatos para comprarse unos cordones y mató a una pava a eso. No era tan tonto como Abundio, pero era más feo. En este caso se trata de un andaluz. Pues Picio fue un zapatero nacido en la localidad española de Algedín, en la provincia de Granada. El pobre fue condenado a muerte sin que sepamos muy bien por qué. Y según cuenta la leyenda, cuando recibió la noticia del indulto, se llevó tal impresión que se le cayó el pelo, se le deformó la cara, llenándose de tumores. De ahí que cuando vemos a una persona que no es excesivamente agraciada, nos acordemos de este pobre feo. Picio. Otro. Tu compañero de trabajo, por ejemplo, no ha hecho su parte y te da una excusa bastante pobre. Y a ti te parece, con razón, que tiene más cuento que Calleja. ¿Pero quién era Calleja? Su nombre era Saturnino. De él se solía decir que tenía muchos cuentos, justamente porque los publicaba. Y además con un amplio catálogo. Fue uno de los primeros editores que se dedicó al oficio. Y su padre fundó la editorial Calleja, que luego dirigiría el propio Saturnino. Una de las más importantes de nuestro país a finales del siglo XIX. O sea que, gracias a Calleja, podemos decir que tiene más cuentos que Calleja. Sí, algún libro tengo yo de Calleja. ¿Y dónde fue María Sarmiento? De la pobre María Sarmiento, todos sabemos que fue a cagar, entendemos que al campo y se la llevó el viento. Entonces, probablemente a pocas personas le haría mucha ilusión que las recordaran de esta manera y realmente no sabemos qué sucedió después de que María se la llevara el viento. ¿Murió? ¿Apareció en otro lugar? ¿Fue la Tramontana o en qué provincia española se encontraba para que provocaran esa clase de huracanes y condiciones climatológicas? Que la pobre mujer, eso eso sí lo escucha el chico, ¿eh? Se va a pasar como a María Sarmiento, se va a cagar, se la llevo el viento. Después hay otra que es Mari Castaña. Vaya. Sí. Picio y Calleja son figuras históricas que realmente existieron, no siendo así en los casos de Pericos de los Palotes o de Fulano y Mengano. Lo que sí sabemos quién era Mari Castaña. fue una noble española que defendió el Castillo de Toro en la guerra de sucesión castellana y tomó partido por la infanta Juana la Beltraneja. Velázquez también retrató a alguna que otra mujer con ese nombre, de Mari Castaña, ¿no? Y Velázquez también retrató a alguna otra mujer con ese nombre. Y según el filólogo Luis Tejador, antiguamente las Marías Sarmiento eran sinónimo de mujeres flacas y secas como un sarmiento. Un sarmiento, todo el mundo sabe, que es una rama de, una viña. Una planta de vid. O de una planta de una parra. Sí. Entonces, dice que eran sinónimo de mujeres flacas y secas como un sarmiento. Quizá de tanto ir al baño. Eso era lo de Mari Castaña. Como Pedro por su casa. Lo que está claro es que Pedro por su casa debía estar muy cómodo, o por lo menos no es la idea. Esa es la idea que ha quedado grabada en la mente del imaginario popular. Lo cierto es que la expresión de andar por un lugar con mucha familiaridad ya aparece en el Lazarillo de Tormes y en Rinconete y Cortadillo. Se cree que podía tener que ver con Pedro I de Aragón, que entró por Huesca, es decir, tomó la ciudad realmente como si estuviera entrando en su casa. Entonces, dice, ¿cuándo vivió Mari Castaña? Más o menos en la época de Matusalén, que para eso era tan viejo. Al parecer, en lugar de ser Mari Castaña, fue más bien María Castaña, mucho más español. Yeah. Según cuentan los historiadores, encabezó una protesta contra el despotismo ejercido desde el obispado de Lugo, del cual estaba a cargo Pedro López de Aguiar. Y en realidad sí que hace tiempo desde entonces, porque los hechos se remontan aproximadamente al siglo XIV. Bueno. Y por último, a buenas horas, Mangas Verdes. Sí. Parece que aquí no hablamos de una persona concreta, pero también es curioso saber de dónde proviene este dicho. Se lleva diciendo más o menos desde los tiempos de Mari Castaña o de la Edad Media, cuando los cuadrilleros de la Santa Hermandad nunca llegaban a tiempo para capturar malhechores y los delitos quedaban impunes. El uniforme de estos tenía las mangas de color verde, por lo que se extendió el uso de esta expresión. A estos mangas verdes luego los copiaron muy bien los municipales de los pueblos. Y se anda, que llegan más tarde que un municipal a una pelea. Bien. Bueno, ¿con eso has terminado ya, Luis? Los municipales llegaban siempre tarde. Y entonces dice que el fulano y mengano en realidad son los más nombrados históricamente en España. Fulano y mengano y a veces sutano. Lo hacen todo y van a todas partes. Bueno. Cuidado. Si quieres te cuento nada más que muy rápido. Ya muy rápido. Venga. Muy rápido. En Austin, en Texas, van a construir 100 viviendas con impresoras. ¿Y eso? Sí, van a hacer 100 casas con las impresoras en 3D más grandes del mundo. Harán 100 viviendas edificadas mediante esta innovadora técnica que permite ahorrar tiempo y recursos. La impresora en 3D permite superar algunos de los principales problemas del sector de la construcción, como la escasez de manos de obra y la falta de materiales. La tecnología de impresión de 3D de Icon es capaz de fabricar viviendas resistentes y enérgicamente eficientes, mucho más rápido que utilizando las técnicas de construcción tradicionales. Además, proporciona una mayor libertad de diseño y reduce al mínimo el desperdicio de material. Bueno. Esta comunidad se ubicará en una zona todavía por confirmar en Austin. Estará compuesta por 100 casas fabricadas con software y materiales avanzados, así como robótica innovadora. Aunque los detalles concretos del tamaño de cada vivienda todavía no se han revelado, sí se sabe que serán casas unifamiliares de una sola planta. La compañía asegura que su tecnología es capaz de entregar las casas y estructuras de hasta 900 metros cuadrados y cumplen todos los estándares de calidad y seguridad. De hecho, señala que sus materiales son incluso más fuertes y duraderos que los que se emplean tradicionalmente en la construcción. El proyecto considera la utilización de impresoras con dos grandes columnas que abarcan todo el ancho de cada una de las 100 casas que darán vida al barrio, las cuales se moverán mediante dos rieles laterales. El material que se piensa utilizar será una mezcla especial de cemento que adoptará un diseño laminado característico de las impresiones en 3D. La segunda parte del proyecto sí que requerirá el trabajo humano para iniciar e instalar el tejado, las ventanas, placas solares, las puertas y otras instalaciones. Cuando esté terminado, el barrio será la construcción impresa en 3D más grande del mundo. Por si queréis compras alguna, estará entre medio millón de euros cada casita, ¿eh? Pues ya estamos parados. Antes de comprarla había mandado a mi amigo Pepe y lo tengo aquí al lado. No me fío mucho. Bueno, Luis, muchas gracias por por tu intervención hoy y que con el... Bueno, pues que cuidáis, ¿eh? Con el final de tu... de tu participación en el programa, ¿vale? Un abrazo, venga. Luis. Bueno, decirte... No te oigo muy bien, pero bueno. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Luis. Un abrazo. Luis. Vale. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. Y ahora tenemos el espacio de la mujer en la radio. En esta ocasión está con nosotros, nos manda la crónica desde París, Cécile Bacay. Cécile Bacay, ya sabéis, es una colaboradora nuestra, periodista, que trabaja en la radio y televisión francesa. Soy Cécile Bacay, periodista de la televisión pública francesa. Hoy, queridos amigos de Paradigma, tengo el placer de hablar con una investigadora, se llama Julia Terraba, trabaja en el equipo de paleontología del Instituto de Ciencias de la Evolución de la Universidad de Montpellier, en el sur de Francia. Julia Terraba está trabajando actualmente en un descubrimiento realizado en la Guyana francesa, en América del Sur. De hecho, en octubre pasado, un equipo de investigadores franceses han encontrado varios huesos de un perezoso gigante. ¿Por qué el descubrimiento de estos huesos de un perezoso gigante es excepcional, Julia Terraba? Bueno, primero porque es el primer fósil de un megamamífero encontrado en Guyana. Y segundo porque en general la preservación de fósiles en regiones tropicales es muy difícil. Por las lluvias y la acidez del suelo degradan los huesos y también porque el suelo está cubierto de vegetación, entonces encontrar fósiles es muy difícil. ¿Y qué tipos de fósiles se han encontrado en la Guyana francesa? Sí, se han encontrado de eremoterio, se han encontrado fragmentos de la mandíbula, se han encontrado fragmentos del húmero, que es un hueso del brazo, se han encontrado otros fragmentos del esqueleto también, del fémur, de la pierna, pero no es un esqueleto completo, pero sí se han encontrado elementos muy diagnósticos que nos permiten identificar a este animal. ¿Qué sabemos de este perezoso gigante? ¿En qué tiempo vivía? ¿Qué sabemos de su género? ¿Cuál era su altura? Este perezoso, Eremotherium laurdillardi, es el nombre científico, es uno de los perezosos gigantes más grandes que se conocen en el continente. Llegaba a medir hasta 5 metros de altura y pesaba por lo menos unas 6 toneladas. El espécimen encontrado en Guyana tiene más o menos una antigüedad de 12.000 años. ¿12.000 años? Sí. Oh, es increíble, ¿no? Sí, entonces es decir que los perezosos gigantes han vivido después de los dinosaurios. Así, los dinosaurios se han extinguido hace 60 millones de años. No han coincidido para nada temporalmente. Sin embargo, los humanos sí deben haber vivido algún tiempo junto con los perezosos. Puede ser que tenemos ancestros que han encontrado perezosos gigantes. Ah, sí, seguramente, totalmente. ¿Y los perezosos eran gigantes? Ah, sí, de tamaño eran muy grandes, sí, como te digo, medían hasta... Este en particular llegaba a medir hasta 5 metros de altura, entonces es un animal muy, muy grande, más grande que el elefante africano. Julia Terraba, estás particularmente interesada en lo que comió este perezoso. ¿Qué sabes sobre la dieta del perezoso gigante? Sí. Los perezosos fósiles se han considerado siempre como herbívoros obligatorios, al igual que sus parientes actuales, ¿no? Los perezosos actuales comen exclusivamente plantas. Sin embargo, esto nunca se ha evaluado de manera directa en los perezosos fósiles. Yo planeo aplicar una técnica muy moderna que utiliza la composición química de aminoácidos preservados en los huesos para evaluar de manera directa la dieta que habría tenido este animal. Y es muy emocionante, ¿no? Pensar que se puede develar con precisión lo que habría comido este perezoso gigante. De hecho, utilizando la misma técnica que planeo aplicar a este fósil de Eremoterio de la Guyana, hace poco publiqué resultados de otra especie de un perezoso gigante que vivió en el cono sur de Sudamérica. Se llama Milodon, es el género de este otro perezoso gigante. Y sorprendentemente mis resultados indican que este perezoso no era un herbívoro, sino era un omnívoro. Entonces existe la posibilidad de que al analizar este fósil podamos tener resultados novedosos. Entonces, ¿qué puede ser este perezoso gigante de la Guyana Francesa también comía carne? No podemos saber por el momento. Eremotherium se considera como un herbívoro, pero como te comentaba, no se sabe de manera directa. Estas interpretaciones se hacen a partir de la anatomía. Entonces vamos a aplicar unas técnicas más precisas para poder develar con exactitud, ¿no?, con mayor precisión, qué es lo que comía. Pero no, un perezoso, como comentaba, he encontrado evidencia que era un omnívoro, no un carnívoro obligatorio, pero que podía incorporar otros elementos además de plantas en su dieta. Muy bien, entonces es tu trabajo ahora. Sí, exacto. ¿Sabemos cómo vivían estos perezosos gigantes? ¿Fueron muy lentos? ¿Vivían en pareja, en familia? ¿Qué sabemos? Bueno, información sobre estos aspectos biológicos son raramente preservados en el registro fósil. No podemos decir con exactitud. Pero lo que sí puedo decir es que no hay evidencia convincente y directa de que los perezosos fósiles hayan sido lentos o de metabolismo bajo como los perezosos actuales. Entonces creo que todos esos aspectos todavía están por ser descubiertos y estudiados de manera más profunda. ¿Y cuál es su investigación actual sobre los fósiles de este perezoso gigante encontrado en la Guyana Francesa? Planeo utilizar una técnicas químicas que se llaman de isótopos estables, ¿no?, que analizan la composición química de los huesos y que dan información sobre la dieta, sobre el tipo de vegetación que podrían haber comido estos animales, ¿no? Y a partir de esa información se puede reconstruir también el ecosistema. ¿Y cómo te interesaste por este perezoso gigante? Los perezosos fueron muy abundantes en Sudamérica hasta hace solo 10.000 años, ¿no? En la actualidad solo existen dos géneros y están restringidos a la zona tropical del continente. Pero en el pasado, hasta hace solo 10.000 años, los perezosos eran muy, muy abundantes. Habían cientos de especies y estaban distribuidos en muchísimas regiones dentro del continente. Se han encontrado fósiles en regiones de la costa, en las montañas, en las selvas, ¿no? Entonces son muy abundantes. Y no sé, los aspectos fisiológicos, aspectos metabólicos de estos animales no se conocen muy bien. Entonces yo por eso estoy interesado en este grupo de animal en particular. ¿Y cómo te especializaste en paleontología? Yo descubrí la paleontología cuando estudiaba biología en Perú. Generalmente los paleontólogos somos o biólogos o geólogos. Yo estudié biología y ahí descubrí la paleontología. Era una ciencia muy poco estudiada en mi país, en Perú. Entonces me di cuenta que había muchísimo, muchísimo por entender, muchísimo por estudiar, y así es como me interesé en esta ciencia. Y después partí, bueno, trabajé mucho tiempo en Perú y después partí a hacer estudios de especialización en el extranjero. Hice una maestría y un doctorado en Estados Unidos y en la actualidad me encuentro haciendo un postdoctorado en Francia y el próximo año partiré a Inglaterra para continuar con mis trabajos. Pero siempre trabajo con fósiles de Sudamérica. ¿Y solamente de perezosos o de otros animales? Principalmente de perezosos, pero también trabajo con otros mamíferos. Muy bien. Muchísimas gracias, Julia. No, no. Tengo una última pregunta. ¿Conoces Córdoba en España? No conozco, pero sí me gustaría. En realidad de España solo conozco Barcelona, pero tengo que ir. Ok. Muchísimas gracias. No hay de qué. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, estamos en la ventana científica después de haber escuchado nuestra colaboradora de Francia, Cécile Baquet. Estamos en la primera parte de la ventana científica y tenemos con nosotros a César Jiménez. César, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Y vosotros? Bien, bien. Buenos días, César. Hola, María del Mar. A ver, ¿qué nos trae hoy, César? Bueno, hoy quería, si es posible, a ver si nos da tiempo a todo, hacer un pequeño repaso de todas las alternativas energéticas que hay como medios para conseguir un sistema futuro estable, permanente y definitivo, y que disipe cualquier duda que hay sobre esa imagen que se está creando acerca del apagón que tan periodísticamente y tan popular se ha hecho. Entonces, bueno, haré un pequeño repaso simplemente de cada uno de los procedimientos que yo creo que se han comentado, ya los hemos comentado en alguna ocasión, pero de forma muy breve lo voy a traer de nuevo para que sepamos exactamente de qué punto de partida vamos. Bueno, la humanidad ha escarmentado claramente con el procedimiento de combustión como métodos para obtención de energía. Ha podido comprobar que si bien es una forma fácil de obtenerla a partir de los combustibles fósiles o del reciclado de materiales, pues luego hay una serie de implicaciones y complicaciones posteriores que cuestionan el procedimiento. Hay contaminación, tanto de aguas como de aires, hay procesos que hay que utilizar con los subproductos derivados de esa combustión. Y al final el procedimiento pues se nos ha vuelto un poco en contra y estamos buscando alternativas que no contemplen el procedimiento de combustión como medio de obtención de energía. Pero cuando hablamos de sustitución de un procedimiento por otro, tenemos que tener muy clara la idea de qué cantidades estamos hablando y de qué se trata. No se trata de cambiar unos cuantos barriles de petróleo por otra cosa, ni dirigir los cuatro petroleros o cinco a otro sitio, ni se trata de alguna manera establecer políticas de con Oriente Medio o con otros países que productores de petróleo, porque esto a la larga se va a acabar. Hemos de considerar cuál es el problema real de la humanidad, porque no es un problema ni de Córdoba, ni de nuestro país, ni de Europa, es algo que será mundial. Y entonces, cuando nos demos cuenta de las magnitudes de las que se está hablando para el futuro, entonces nos daremos cuenta un poco mejor de cuál es la intensidad del problema. Hay que solucionar una cuestión de energía para 7.000 millones de habitantes que somos actualmente en la Tierra. Y entonces la solución no es sencilla. Les pido un ejercicio de imaginación. Imagínense los coches que se están moviendo ahora mismo a nivel mundial. Imagínense también los electrodomésticos que están funcionando con las empresas. Todo esto está moviéndose porque ahora mismo se está gastándose energía. Se nos dice que se extraen aproximadamente unos 20 millones de barriles de petróleo diarios. Esto significa, más o menos en términos sencillos, que es el equivalente a 6 estadios de fútbol, de la magnitud, por ejemplo, del Bernabéu. Coloquemos 6 contenedores, uno encima de otro, de la misma capacidad que el Bernabéu, y todo eso lleno de crudo de petróleo es lo que se está extrayendo de las entrañas de la Tierra. Eso no incluye otras formas o alternativas de energía de las que nos estamos aprovechando también. Pero vayamos solo con el petróleo porque ya es suficiente e ilustrativo como para que nos demos cuenta del problema. Les proponía alguna vez a mis alumnos para que nos diéramos cuenta efectivamente de cuál es la magnitud del problema. ¿Qué tubería podían imaginar? ¿Qué dimensiones debería tener esa tubería para vaciar ese contenedor gigante formado por 6 estadios del Bernabéu, uno encima de otro? Y no solamente hoy, sino mañana y al día siguiente y al día siguiente, porque este dato es por día. Entonces, claro, cuando nos planteamos una situación como esta, dice, bueno, esto no se trata de utilizar la poda solo o de alguna manera la energía hidroeléctrica que se nos produce a través de los embalses, o bueno, tampoco debe de consistir la cosa en alguna energía de tipo mareomotriz, o ha de ser una solución que sea global, que sea definitiva, por lo menos que tenga expectativas de futuro, que no tengamos que cambiarla como ha sucedido con el petróleo al cabo de una serie de años, y que desde luego no produzca los efectos de contaminación que nos ha producido el petróleo. Bueno, entonces repasemos un poco qué es lo que tenemos como medios ahora mismo de producción de energía. Está la energía hidroeléctrica, que es la más simple, la que nos producen a través de los embalses y que controlan habitualmente las grandes empresas de producción de energía eléctrica. También está la alternativa de poderse hacer mini centrales a nivel sencillo, doméstico, casero, en aquellos sitios donde las condiciones geográficas lo permiten. Claro, una casita situada debajo o en la ladera de una montaña puede construir arriba un pequeño embalse y aprovecharse por un procedimiento muy sencillo de física de una dinamo o de un generador que movido por ese agua que baja del embalse. Bien, pero no todas las situaciones o no todos los puntos de consumo de energía se prestan a tener una instalación de ese tipo. Es una energía muy limpia y desde luego muy aconsejable. Y al final, por lo que los indicadores nos van marcando, la energía eléctrica va a ser lo que vamos a tener que manejar en el futuro. La energía eólica es una energía también limpia que producen unos aerogeneradores que todos estamos muy acostumbrados a ver normalmente en lo alto de las montañas. Son esos molinos de tres aspas que giran movidos por la velocidad del viento y que unidos a un sistema de una dinamo simple puede generar una corriente eléctrica. Si no hay aire, no hay producción de energía, y si el aire sopla en exceso, hay que frenar el aerogenerador porque a gran velocidad no pueden actuar, no pueden moverse, corren el riesgo de simplemente de descomponerse por la velocidad. Un momento angular que se origina como consecuencia de la velocidad que pueden adquirir, si hay mucho viento, puede destrozar el aerogenerador. Entonces, si se produce mucha energía eléctrica, se puede distribuir a través de unas redes que existen a otras ciudades que en ese momento pues no se ven afortunadas por un viento favorable. Entonces, normalmente funcionan también a través de acumuladores que suplen la ausencia de viento en un momento determinado, y siendo una energía limpia todavía está por aclarar o clarificar cuál va a ser el efecto medioambiental que va a producir la regeneración de esos acumuladores que son gigantescos cuando ya se agoten o no cumplan su servicio. La energía térmica, tanto conocida como procedente de materia vegetal biodiesel, pues tiene la ventaja de poderse aplicar fácilmente, pero contamina más de lo que la gente cree, y además no se le puede sacar un rendimiento mayor a un motor térmico que del 40%, eso en condiciones óptimas. El 40% de la energía que tiene un combustible que se utiliza en forma térmica no puede aprovecharse más del 40%. Eso es físicamente, pasar de esa cantidad es físicamente imposible, porque los motores estos están sujetos a lo que se llama el ciclo de Carnot y que es insalvable en esa cantidad. La energía mareomotriz que utilizan algunos países que tienen mareas favorables, lógicamente han de estar situados en el litoral, pues es una energía también muy limpia, pero que está sujeta a la aleatoriedad de las mareas. Cuando un país tiene mareas pleamar y bajamar muy acusadas, pues se produce una diferencia de niveles marítimos muy, muy acusados, que pueden ser aprovechados, como lo hace Francia, en su región de las Landas, en forma de un embalse, construir un embalse al lado del mar que se llena con pleamar y se vacía con bajamar, y en ese movimiento, en ese trasiego de agua, pues se aprovecha para mover turbinas que generan energía eléctrica de nuevo. O bien instalando una red de flotadores que al moverse, con el movimiento de las olas, pues producen un movimiento circular acoplado que va a un, que genera una corriente eléctrica y que de alguna manera después se distribuye. Pero como digo, no todos los países se pueden beneficiar de esto. La energía geotérmica es otra alternativa que permite aprovechar la energía del interior de la Tierra, sabemos que la Tierra tiene un núcleo fundido y ahora mismo lo estamos viendo en la palma. No es más que una brecha que se ha hecho en esa corteza que permite salir al exterior ese magma que procede del interior de la Tierra. Bueno, es una energía que permitiría ser aprovechada en aquellos países que tienen una situación favorable de estar en una zona volcánica. Claro, la corteza fría de la Tierra tiene un valor medio de aproximadamente 30-35 kilómetros, pero hay sitios donde el magma fundido hay que llegar a más de 100 kilómetros y hay otros que están mucho más someros, afloran mucho más fácilmente. Bueno, pues dependiendo de esta situación, un país podría aprovechar esa energía instalando unos dispositivos de agua en zonas cercanas, calientes al núcleo de la Tierra, que van a expulsar al exterior vapor a alta temperatura. Entonces, ese vapor generaría una situación de movimiento de unas turbinas que, a su vez, ya generan corriente eléctrica. La corteza puede ser tan delgada como pasa en Lanzarote, que hay un sitio que muy turístico que no sé si habéis visto o mucha gente habrá visto, que es, te llevan a un sitio donde alguien vierte un cubo de agua, espera unos segundos y sale el vapor proyectado hacia arriba. O en el parque de Yellowstone de Estados Unidos también los geysers y en la propia Islandia son muy, muy, muy abundantes. Bien, los países que pudieran aprovechar la energía, que es una energía limpia de nuevo, pues podrían hacerlo. Te iba a hacer una pequeña pregunta, no alguna aclaración. Pero todos estos sistemas de producción de energía, creo que no llegarían a satisfacer las demandas mundiales que hay para la vida normal, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Dónde está la posibilidad de extraer energía para que esta demanda, obviando los materiales fósiles, pudiera hacerse? Vamos a ver, teniendo en cuenta que lo que acabamos de decir, bueno, al combustible del futuro, por llamarlo de alguna manera, se le exigiría, en primer lugar, que fuera inagotable. Es algo que es obvio y que, bueno, vamos a plantearnos un cambio de sistema, un cambio de paradigma, como se dice habitualmente. Bueno, pues vamos a buscar algo que sea definitivo, que sea limpio, que no nos produzca los problemas que nos ha generado el petróleo. Es decir, que después hay que estar limpiando aires, limpiando aguas y tal. Tengan en cuenta que, bueno, esto son cosas muy obvias, pero evidentemente tienen que estar presentes en lo que se elige como combustible del futuro. Después, si es posible que no sea manejado políticamente, eso ya es más difícil, porque en cuanto que sea un bien. Intervendrán las fuerzas vivas para intentar monopolizar. Y bueno, pues después que sea sencillo de obtener y poco más. Con esas condiciones ya todo se dirige hacia un combustible que sobresale sobre todos los demás y sobre los investigadores también hemos puesto los ojos. Los políticos se han dado cuenta de ello y dirigen los proyectos y los dineros hacia la investigación en ese campo, y es el hidrógeno. El hidrógeno tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Los inconvenientes que son, los voy a citar en primer lugar, pues son que no está libre en la naturaleza, hay que obtenerlo, hay que hacer un proceso previo de obtención, no existe en la naturaleza como libre, es inflamable y puede conducir a explosiones, y estaba diciendo las ventajas, ¿no? Es uno de los elementos más más abundante de la naturaleza, está en el agua, y el agua compone los continentes, perdón, los océanos, y entonces, bueno, ya es suficiente aval como para que, pues, sobre lo que estoy diciendo. Y poco más. En cuanto a los inconvenientes, pues sí podría decir que es un gas peligroso, si no se utiliza adecuadamente, es muy inflamable, se escapa por cualquier fisura que haya en los recipientes que lo contienen, que tiene mala compresibilidad, es decir, se hace líquido, que es lo ideal para un gas, reducir su volumen haciéndolo líquido, se tiene una compresibilidad muy, muy inadecuada y es difícil de comprimir, y que luego, pues, bueno, pues... A su favor tiene una cosa que se me ha olvidado, es una combustión muy limpia. Combinado con el oxígeno, entonces genera una gran cantidad de energía y de forma muy limpia, porque lo que da como producto de reacción es agua. Entonces el agua evidentemente no contamina nada, es muy diferente de la combustión que genera CO2 o CO o hidrocarburos mal quemados. Y entonces, por todas esas condiciones, en principio, el hidrógeno es sobre lo que los investigadores tenemos puestos los ojos. Y sobre lo que es, ahora mismo se llevan a cabo muchos proyectos de investigación para destacar cuál es la mejor forma de aplicación. ¿Tú crees que los experimentos que se hacen y eso, y la posibilidad de que sea el hidrógeno la energía del futuro, va a poder ser esto? Bueno, ahora mismo lo que se está haciendo es una experimentación a nivel de laboratorio, y en algunos campos ya hay cierta aplicación. Por ejemplo, una de las aplicaciones en las que más se está experimentando es en las pilas de combustible. Lo que se denomina fuel cell en inglés, pilas de combustible traducidos al castellano. Entonces, se está viendo que sí, que hay posibilidad de aplicar el hidrógeno como fuente de energía para el futuro. Luego citaré dos o tres inconvenientes que tienen las pilas de combustible, que no se suelen destacar y que son importantes. Pero en principio, como fuente de energía, como abundancia, como producción limpia de productos y como disponibilidad para muchos países de la Tierra, tengan en cuenta que pueden disponer de agua, bueno, pues el 90% de los países de la Tierra, que tienen o litoral o ríos abundantísimos. Hay mucha gente que dice, no, es que en África hay muchos países en el interior. Y dice, sí, pero bueno, tú no sabes cómo es el río Congo o el río Níger. Y te vas al Amazonas o a los ríos del interior de China y eso. Son unos caudales impresionantes. Entonces, esa disponibilidad es importante porque no es una de las cosas que el petróleo no ha tenido, disponibilidad para todos los países o la mayoría de los países de la Tierra. Son unos países privilegiados en esa elipse que se llaman una elipse energética, donde está contenido prácticamente el 70% del petróleo del mundo. Países árabes, el norte de África, y luego hay algo por ahí en China, en Australia y, bueno, en Estados Unidos, que nunca sabremos cuánto hay ahí guardado en las pizarras bituminosas, pero bueno. Entonces, estas características hacen que sí, que se piense que el hidrógeno va a ser el combustible del futuro, sobre todo porque es que elimina toda esa segunda parte de procesos de descontaminación, de limpieza, de sanidad, y que es un costo adicional que se hace al petróleo y que muchas veces, pues, no contamos con ello. La pila de combustible utiliza solamente dos cosas, hidrógeno y oxígeno, y los reúne cada uno en un electrodo y los comunica con una sustancia que se llama electrolito, que tiene diferentes materiales. Cada casa comercial las está construyendo en una forma. Hay lo que se llama de polímero plástico, que es permeable. Hay de materiales sólidos, hay de fosfórico, de ácido fosfórico, hay de sal potásica fundida. Bueno, hay distintas. Cada casa se está. ¿Preguntar algo, Pepe? Se está vertiendo. Termino ya mi exposición y te dejo a intervenir. Sí, era para hacer la fluida. Entonces, pero las pilas de combustible están llamadas a ser, pues, un dispositivo de utilización de energía muy limpia y muy accesible para todos. Después de Pepe, quiero preguntar yo también. Una pregunta. Con esto de los parques solares que se está moviendo tanto, ¿no? Pues muchos, bueno, es para conectarlo a la luz y generar electricidad, pero también se están ofreciendo buscando parques solares para alimentar una planta de hidrógeno verde. Y eso por Córdoba lo han habido porque pasa un gasoducto, ¿no? Y justo en Los Cansinos hay una planta que conecta con el gasoducto y creo que es una planta de compresión, o sea, no entiendo nada, ¿no? La pregunta es si ahí se pone una fábrica de hidrógeno, que en el fondo alimentada por esos parques solares, ¿esa fábrica de hidrógeno necesita agua para fabricarlo? No, el hidrógeno se puede sacar de muchos sitios. Por ejemplo, una forma de las pilas de combustible es utilizar, en lugar de hidrógeno puro como combustible, metanol o etanol. Entonces, el hidrógeno, el dispositivo se encarga de sacarlo de la propia molécula de metanol y de etanol directamente. Entonces, eso es una gran ventaja porque los inconvenientes que antes he citado de que el hidrógeno se escapa en cuanto que tiene la instalación una fuga y que es peligroso porque puede explotar, puede producir explosiones, el metanol y el etanol suplen eso. Entonces, igualmente se pueden sacar de las moléculas hidrocarbonadas saturadas, que se llaman. Bueno, recuerdo haber leído en una revista que se llamaba Chemistry in Britain, bastante prestigiosa, que hace ya, de esto que leí ese artículo, probablemente pues, 30 años. Había puesto en marcha un Tupolev en un vuelo de Londres a Varsovia, utilizando ciclohexano, una molécula saturada, de donde, con unos dispositivos especiales, sacaba un hidrógeno que alimentaba las turbinas de ese avión. Entonces, estos ensayos ya hace mucho tiempo que se están haciendo. Y bueno, pues lo que ocurre es que el producto que se genera después, benceno, para volver a utilizarlo hay que regenerarlo otra vez. Es decir, hay que hidrogenarlo. Es como una especie de circuito donde una sustancia te sirve para sacar hidrógeno, pero se te agota y tienes que volver a cargarla otra vez de hidrógeno para poderla seguir utilizando. Hombre, obviamente también eso pasa con cualquier sustancia química que se transforma. Que sí. Si la quieres volver a tener, tienes que hacerle un tratamiento químico normalmente a la inversa, ¿no? ¿Qué decía María Dalma? Es muy bruto lo que yo le voy a preguntar. No, hombre. Como estabas diciendo, que ya ha dicho Pepe lo del tema que no es necesario que haya agua, yo te quería preguntar que si se pone una fábrica, que si el agua que se necesita, que si se pierde, para que nos entendamos, si nos vamos a poner una fábrica al lado de un río, que si el río va a mermar su cauce por estar sacando hidrógeno de allí, o el mar. No. Si nos planteamos, o sea, es si, un poco bruto, pero para, yo digo, si lo ponen, yo creo que ningún equipo de investigación que se ha planteado las posibilidades del hidrógeno, estudiarlas, se ha planteado mermar los océanos, porque la cantidad de hidrógeno que hay en una molécula de agua es una molécula de hidrógeno. Si algún día se agotara eso de los océanos, el problema nuestro ya es otro, ya no es de combustible. Ya. Entonces, pero como vamos a tirar los 7.000 millones, has dicho, de humanos que estamos en el planeta, que vamos a utilizar, está ponderando que sea el hidrógeno nuestra fuente de energía, pues yo me imagino, y claro, me estás diciendo el tema de las fábricas, que el agua tiene que estar cerca, que tenemos ríos, que tenemos... Digo, pues habrá una merma de ese... Ten en cuenta, María del Mar, ahora me ha venido la respuesta, creo que más acertada, es que como producto de reacción, de la transformación de ese hidrógeno para sacar energía, es agua. Del agua sacamos ese hidrógeno que utilizamos en la pila de combustible y ese agua, por decirlo así, la gastamos. Pero como producto de reacción de la pila de combustible sale agua. De modo que el balance de materia con el que conocemos siempre un término es cero. Bueno, vale. Es verdad que a lo mejor ese agua pasa a la atmósfera porque no es tan... El que se genera con la pila de combustible no es tan evidente como, como cuando lo vemos en, un, en forma líquida, pero ese agua está ahí. Es decir, no se destruye en absoluto. Sí, sí. Bueno, pues yo creo la materia que ni se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Se transforma, ¿no? Pues, más o menos, sí, eso se me viene. Sí. Di. No, ibas a dar por terminada, pero. No. Pero me gustaría abrir otra puerta. Sí. Al respecto, independiente de la que hasta ahora ha planteado César. En cualquier caso, el tema será siempre un mix a lo que iremos. Quiero decir que habrá que ir aprovechando las distintas fuentes de energía en la medida en que vayan saliendo, y el hidrógeno todavía tiene un cierto recorrido hasta ser utilizado. Sí. Entonces, en ese hay como unas disposiciones transitorias. Eso es. Sí. En ese camino, me gustaría preguntarte por otra alternativa que también entiendo que es limpia, y en la que últimamente se están empezando a oír también resultados de investigaciones. Acabo de leer algo sobre que han hecho algo al respecto. Lo que pasa es que es una alternativa que tiene también un alto consumo para la eficiencia que tiene. Pero hablo de la fusión nuclear, ¿vale? Hasta ahora, digamos, lo que hemos puesto en marcha es la fisión nuclear, que sí es evidente que origina toda una serie de residuos que es altamente nocivo, peligroso y sobre todo de muy larga duración. Sin embargo, y aquí ya quiero que tú me orientes porque yo lo desconozco, pero entiendo que la fusión es diferente a ese respecto, puede generar una energía más limpia y sí que sería realmente inagotable. Sí. Vamos a ver. En este repaso que iba dando a las energías que, bueno, pretendía luego llegar a la energía nuclear, sobre todo por el procedimiento de fusión, perdón, de fisión en primer lugar, que es la que se da sobre el uranio 235, bombardeándole con un neutrón, lo transformamos en uranio 236, que a su vez se rompe en kripton y en bario. Bueno, las actuales centrales nucleares. Sorprendentemente me he traído, para avalar mis palabras, me he traído un recibo de la luz de este mes. Entonces, venga, como veis, viene una tartita. No te disgusto, César. No me he traído la cantidad, me he traído solamente la tartita esta que veis ahí atrás. Bueno, pues os leo. Sorprendentemente, de esa energía que se nos suministra a través del recibo de la luz, el 66% lo constituye la energía renovable y la nuclear. Tan solo el resto, un 33%, viene afectado por los combustibles derivados del petróleo. O bien el gas natural, o el fuel, o otras que pone el recibo, ¿no? Entonces, me ha sorprendido un montón que con estos datos haya una repercusión tan enorme. Sí, es verdad, el petróleo ha subido, de acuerdo. Ahora estamos en 80 y tantos. Se ve que no asististe a una charla mía de hace algún tiempo sobre cómo se fija el precio de la electricidad. Decía, no, está aquí escrito. Decía, realmente a veces no se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo real de esta subida. Quizá mi amigo Alfonso me lo explique ciertamente, pero date cuenta de una cosa. Todos los procedimientos que hay ahora mismo de obtención de energía se sostienen o tienen crédito por las subvenciones que tienen estatales que tienen detrás. Todos. No hay nadie que pueda competir con el petróleo. ¿Qué puede estar sucediendo en un futuro muy inmediato? Que con la subida del petróleo tan bestial que ha ocurrido, y con el incentivo de producir electricidad a toda costa, porque el precio al que se está poniendo la cosa merece la pena cualquier inversión en cualquier tipo, pues a lo mejor las energías alternativas ahora, no las renovables solo, sino las hidroeléctricas, las mareomotrices, pues pueden empezar a competir de tú a tú con las energías procedentes del petróleo. Realmente esta era una barrera insalvable para todos. O sea, que sepamos que el biodiesel tiene existencia y tiene esto por la protección que tiene del Estado, ¿eh? Obtener un litro de biodiesel sale más del doble que obtener un litro de gasoil. Yeah. Y además con los inconvenientes de que no puedes utilizarlo más de en un cierto porcentaje porque los oxigenados, estos materiales que no deben llevar los combustibles, producen NOx en grandísimas cantidades. Entonces, el biodiesel, si no es, o sea, vendido sin protección oficial, no podría competir en absoluto con el gasoil. ¿Qué pasa? Pues que ahora, o sea, la situación es nueva. La situación es que ahora mismo tenemos un precio desorbitado del crudo de petróleo y tenemos un incentivo de producir electricidad como sea, porque también ahora, claro, si tú tienes una central mini hidráulica en tu casa y te la generas tú, te estás pegando un ahorro que no veas. Ahí, el tema, creo que sería interesante volver a revisar, sí, cómo se constituyen los precios de la luz, ¿eh? Y sería bueno quizás en otra charla, porque claro, si no, claro, se va a alargar mucho lo de César, pero sí te adelanto. Dime. El problema es que el precio de la luz no se genera por competencia entre los precios de los, claro, MIS que lo componen, sino que se fija por el precio marginalista del precio más alto de la luz que entra. Claro. Y por tanto, ahí no hay un incentivo al respecto. El incentivo existe en cierta medida y de hecho lo han demostrado las compañías eléctricas españolas, que han vaciado algún pantano porque conseguían electricidad a un precio ínfimo y sin embargo se lo pagaban al precio a un de precio altísimo. Pero lo comentamos en otro. Bueno, totalmente, sí, de acuerdo. Sí. El aspecto económico, evidentemente, yo he tratado siempre en esta intervención mía la parte más química. Ahora, en cuanto que ya viene la losa económica, que es poderosísima, evidentemente. Señores, bueno, pues, pero lo del tema de fisión, que no lo ha, sí, dicho. Ay, no, pero, lo hemos terminado. Bueno, pero lo dejamos para otro día porque... Sí, claro. Vamos, sí, lo digo por... Sí, por, sí, no, lo dejamos porque... Yo creo, sí, que es muy interesante y además necesitamos tiempo y espacio. Y hoy te agradecemos enormemente tu intervención, César, porque la verdad es que cada vez que hablas nos abre un camino. Total actualidad. Un camino nuevo o nos cierra otro. Bueno, pero muy bien. Gracias, sí, gracias por a vosotros. Tu intervención. ¿Eh? Muy bien. Muchas gracias. Tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Y estamos, seguimos con la careta, sí, científica, sí, seguimos. Pero estamos con la segunda parte de la careta científica. Estamos aquí muy revolucionados porque César siempre nos deja aquí discutiendo sobre temas tan interesantes. Gracias, César, de nuevo. Bueno, pues estamos en la segunda parte de la ventana científica y tenemos aquí a nuestra derecha a Pepe Moreno, que hoy... Un tema súper interesante. Hoy el tema ya le apuntamos un poco... que queríamos que nos trajera y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, Pepe, háblanos, ¿qué nos trae hoy aquí? Que tenemos aquí muchas cosas que nos tienes que hablar. Pues, hoy que venía a hablar de la Córdoba, pero no la Córdoba que conocemos ahora, sino de lo que había antes de que llegaran los romanos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Por aquí en Córdoba, cuando excavamos, sale de todo, ¿no? Y aquí sale, pues sale de los... Desde el medievo cristiano sale árabes y llegamos luego siempre a la cota romana, que en unos sitios está 4 o 5 metros. Y en todas las excavaciones, cuando se llega a los romanos, se paran, porque se sabe que debajo no hay nada. Entonces, eso es... Bueno, es raro porque... Bueno, cuando llegan aquí los romanos... al valle del Guadalquivir, que en el siglo II antes de Cristo, bueno, conquistan el valle a los cartagineses, la segunda guerra púnica, que estaba en el siglo II antes de Cristo. Se le interesa colonizar el valle del Guadalquivir por su capacidad agrícola, de tanto por la campiña como por la vega, pero sobre todo por los metales de Sierra Morena, ¿no? Que estamos en la época del bronce, la época... entonces le interesa el valle y sobre todo le interesa también el sitio de Córdoba, porque Córdoba es, hasta Córdoba el río es navegable, y para sacar el mineral de aquí y llevarlo pues para cualquier sitio, sobre todo a Roma o a otras partes del imperio, pues lo mejor para llevar cosas pesadas son los barcos, ¿no? Entonces se instalan aquí en Roma y dicen, bueno, las fuentes que pone que se instala primero un campamento militar justo donde, pues, por donde está la calle Cruzcón de las Tendillas, esto que era como un altozano que había aquí libre, sin nada. Y en el año 150 antes de Cristo, cuando está el general Claudio Marcelo, ya hablando 50 años después de conquistar el valle, crean la ciudad, fundan Córdoba. Y cuando fundan Córdoba, dice el Estrabón, que es un geógrafo que ha escrito de la época, que escribió mucho sobre todo Roma. Dice que la habitaron desde el comienzo un núcleo selecto de romanos y de indígenas pesinos. Entonces, cuando se fundó Córdoba, la fundaron y eran ciudadanos romanos ya, tanto los colonos, pues, que eran tanto los militares, los que vinieron, los que habían invertido en la conquista, como gente de aquí, del valle, de los que vivían, ¿no? Entonces, ¿estos quiénes eran estos indígenas? Los indígenas eran los íberos. Los íberos eran los que estaban aquí. Esto era la Turdetania, que era una parte de Iberia, que era la península ibérica. Y los íberos y turdetanos eran los descendientes de Tartesos. Ahí estaba Tartesio. Los Tartesos, pues, eran de principios de 1000 años antes de Cristo, aproximadamente, el final del bronce. Pues los Tartesos, según los griegos, era la civilización de Occidente, porque ellos estaban en Oriente, los griegos y los fenicios, Persia, y la civilización de Occidente eran los Tartesos. Pues los Tartesos, después pasan los griegos, pasan los fenicios, pasan los cartagineses, y después de todas estas influencias, cuando llegan los romanos ahí, pues son los íberos. Para conocer a esto, lo mejor es, hay un museo íbero en Jaén que es espectacular, y se puede visitar además una ciudad íbera, como es que se llamaba, no sé, Oppidum, el Oppidum de Puente Tablas, que se puede ver y está identificado entero, la muralla y excavado, que es impresionante. No estamos hablando de un poblado de, no sé, como de, va a colonizar de nómada, como indios de pieles que te puedes ver, no, estamos hablando de ciudades amuralladas y perfectamente... Asentamientos de verdad, sí. Que han dedicado a la agricultura, una agricultura potente, una industria metalúrgica importante, o sea, una buena... que eran selectos, ¿no? Esos indígenas selectos. Esto era quién eran, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde vivían? ¿No? Vivían por aquí. Y esa era la gran duda que siempre ha habido en Córdoba, que ¿dónde estaban esos indígenas? ¿Dónde estaba la Córdoba prerromana? ¿No? Porque en algún sitio tenían que estar, ¿no? Venían de fuera. Entonces siempre ha habido hasta mediados del siglo pasado había dos hipótesis. Una, que estaban dentro de donde está Córdoba ahora, en la parte de, le llaman, lo alto de Santa Ana. Lo alto de Santa Ana es bajando desde las Tendillas, donde está Simago, llega al conservatorio. Sí. Pues antes de Rey Heredia, a la izquierda, hay una iglesia, que eso era un convento antes. Santa Ana. Pues ahí dentro eso es un cerro, una parte alta que cae hacia el río, ¿no? Pues creen que estaba allí, una de las hipótesis, y la primera ciudad romana, la que se funda en el 169, no llega hasta el río como ahora, llegaba hasta un poquito más para adelante de las Tendillas y hasta la ronda de los Tejares. O sea, que cuando el campamento este militar se transforma en ciudad, esa muralla, la muralla llega hasta ahí y luego llega hasta la calle de la Feria, la calle Alfaro, y lo que es la Victoria, que ahí estaba el Arroyo del Moro, ¿no? Que era la otra, que era la otra, lo que formaba la colina. Pues esa era una hipótesis, y otra hipótesis era que estaba donde está el Parque Cruz Conde, ¿no? Uno era, bueno, cada uno tenía su porqué, y los de la parte de que decían que estaba en el Parque Cruz Conde era porque ahí había, se conocía desde tiempo, había la publicación primera de 1760, que ahí hay un resto de una muralla, que hay gente que estima que esa muralla es una muralla fenicia, una muralla histórica, que ahí tenía que haber algo, ¿no? Esa muralla, hay un plano de 1884, que el plano se llama de Dionisio Casañal, que se hace de Córdoba, si lo veis, un plano que es bastante conocido y muy, muy, muy preciso. Y otro dedo, para que si lo queréis ver, lo veáis. Que justo en esa zona pone, hay un desnivel muy grande que da al río, justo en el parque, que pone restos de muralla vieja. A esa muralla a la que se refieren estos, los que defienden que la ciudad prerromana estaba allí, ¿no? Y no en lo alto de Santa Ana. Esto se aclara todo a mediados del siglo XX, cuando se construye el nuevo puente, el puente San Rafael, que es de la obra más importante del siglo XX y que más influye en la transformación urbanística de Córdoba, sobre todo porque se puede construir todo el sector sur de una manera ordenada y bien conectada con la ciudad. Pues para rellenar cuando el puente se encuentra con la tierra, ¿no? Todo eso rellenos de tierra lo sacan de lo que es ahora el Teatro de la Cerquía. Ahí excavan. Sí. Rellenan eso y ahí algo saldría, ¿no? Cuando empezaron a abrir ahí, que es justo prácticamente donde está esa muralla vieja, sí, del, sí, plano del 84, y se decide que ahí va a haber un teatro al aire libre que se construye, se abre en el 71, ¿no? Que vamos, yo creo que lo vi antes de que el, sí, primero, que era como un teatro griego, ¿no? Sí, era, sí, excavado, sí, en ladera, muy. Pues en esa primera obra del teatro, en el año 64, se hace una excavación de verdad, ¿no? Una excavación que se profundiza y tiene como tres partes, uno en el 64, otra en el 70 y tanto, y otra en el 93, que es cuando se reforma el teatro y que se hace una ya con otros criterios. Pues ahí sale y ahí aparece la ciudad esta prerromana, ¿no? Y pues las conclusiones, lo que sale de eso. Lo primero, la primera que salen del año 64, lo primero que sorprende a los que la hacen es que cuando empiezan a excavar hay restos de arrabales musulmanes, porque eso se extiende por todos lados, ¿no? Pero que después de los musulmanes no hay nada romano, no hay nada romano, lo primero que sale. Salen otras cosas y cuando llegan y hay una ocupación que viene desde la edad del bronce, una antigüedad de 2.000 años. O sea, que allí se ha ocupado desde hace 2.000 años, allí hay gente viviendo, ¿no? Esas excavaciones se hacen con más precisión y ahí acaban en la del 92, en el 73, Luzón y Mata, y en el 92 la hace Juan Francisco Murillo, que es el actual arqueólogo de la Gerencia del Urbanismo. Eso hay una estratigrafía, que si lo ves como si ves una radiografía no te enteras de nada, ¿no? Porque empiezan los niveles, el 1, el 18, el tron y la fase 1 de, en fin, pero las conclusiones que sacan de esa toda esa estratigrafía, la primera es que eso está ocupado desde hace 2.000 años, 2.000 años en la época del bronce, eran poblados pequeños, familiares, pero sobre todo que ya utilizaban los metales. Y lo importante, la importancia fundamental del valle, sobre todo, es Sierra Morena. Sierra Morena hay desde plata, cobre, hierro, una fuente de minerales, sobre todo para fabricar metales, aprovechada desde la antigüedad, ¿no? Pues que desde 2.000 años está, que hay un gran desarrollo en esa época de los metales, de la época de los tartesos, de que hay influencia, que se también hay, aparecen, sobre todo son siempre restos de cerámica griega y fenicia, de cuando ocuparon, o esto era colonia de Oriente, ¿no? Que eso pasa, se ve claramente cómo eso acaba y empieza la parte íbera, el pueblo íbero, ya con toda la cerámica y todo lo que es su testa, y que sobre todo la importante y la de que Juan Murillo, la última, confirma, que ese, cuando llegan los romanos y se establecen, ahí sigue viviendo gente hasta por lo menos unos 100 o 150 años, cuando también están aquí la ciudad romana. O sea, que hay, que conviven a la vez las dos ciudades, los romanos, y en Jaén pasa también, cuando, vamos, en el Oppidum este que de Fuentetabla, llegan y no invadieron el valle y masacraron. Eso era una colonia que venían a explotarla, a explotar tanto los agrícolas y los metales. Venían y ellos se instalaban en un sitio bueno, porque el sitio este donde estamos, sitios bien geográficamente bien situados, todos construyeron el puente, ¿no?, que era eso. Y pero dejan a la población indígena vivir su vida, ¿no?, vivir su vida, y ellos se ponen al lado. Y con el tiempo, pues claro, es una civilización potente. Lo primero que hacen los romanos al fundar una ciudad es llevar agua, hacer alcantarillado, claro, hacer fuentes públicas, poner carreteras, o sea que son potentes, ¿no? O sea, vienen a que es como, bueno, pues eso monumentaliza las ciudades, hacen teatros romanos, y los indígenas que vivían en el pueblo, en el Oppidum de allí, del Parque Gruzconde, pues poquito a poco lo van abandonando y se van a la ciudad nueva. Claro, y claro, al final el barrio desaparece. Y desaparece, y desapareció, y no, y los romanos nunca construyeron allí. ¿Y estaba bien fortificado, igual que...? Sí, sí, hay una, han recreado, tengo una, bueno, tú lo mandas, una dirección de un vídeo de YouTube, que hay un, con los poquísimos datos que hay una pequeña recreación, pero sí, eran pueblos fortificados porque se defendían y dentro los Oppidum, en algunos sitios estos Oppidum eran calles, bueno, pues rectángulos, de una malla ortogonal, ¿no? Y en otros muchos también eran como edificaciones circulares con techos de vegetales, ¿no? Como las chozas estas, sí, de hecho, pero levantados en adobe o en piedra hasta una altura importante, ¿no? Y eran pues cabañas redondas que se iban acumulando una con otra, con calles que al final eran de esto, o incluso calles ortogonales. Un ejemplo bonito y que, bueno, en Galicia, hay muy interesantes, que son los mismas épocas, los íberos, que son los castros gallegos. Sí, sí. Los castros hay varios tipos. Yo estuve ahí hace un par de años, vimos uno que era, no recuerdo el nombre, pero uno que era totalmente circular, una estructura radial de calles muy de dibujo, ¿no? Y hay otro que es espectacular, que está en una ladera que da ahí al Atlántico, que son cabañas, y se ve un castro enorme, una muralla, pero grande como esto. Bueno, el Oppidum este de aquí de Córdoba posiblemente tendría 50 hectáreas, ¿no? Que eso va desde lo que es el Teatro de la Cerquía, todo el parque del parque y todas las casas del Parque Gruzconde. O sea, sí, una ciudad enorme, enorme, muy grande, que era potente. Y hablan, bueno, cuando los concluyen ya todos los arqueólogos, pues dicen que esa ciudad era importante por lo que se ha visto de la capacidad metalúrgica que tenían, lo bien que controlaban y lo que sabían manejar los metales, y que además la nueva ciudad, la que montan los romanos, el nombre lo cogen de ahí. O sea, Córdoba no es el nombre de la ciudad romana, sino el nombre de la ciudad íbera que había allí cuando llegaron los romanos. Qué curioso. ¿No? Y claro, y tenemos Córdoba, pues parece que Córdoba acaba, que tiene 2.000 años. No tiene 2.000 años, tiene 4.000 años. Lo que pasa es que hay una Córdoba aquí nueva, desde 2.000 años aquí, y los otros 2.000 años están al otro lado del Arroyo del Moro. Y lo curioso que ese asentamiento, pues que no fuera nunca invadido por los romanos. Ellos llegaron... Sí, es un respeto, como una cultura, se respetaba. Decían, bueno, según el Estrabón este dice, que eran gente muy culta, con escritura, con costumbres históricas, que no eran indígenas cualquiera, sino que convivieron y explotaron esto juntos. Bueno, habría relación de vasallaje, ¿no?, de impuestos, que nosotros somos los colonos, tú eres mi colonia, ¿no?, en el fondo, ¿no? Claro. Pero, bueno, y hay una Córdoba prerromana, y existía Córdoba antes de... Y además está ahí en la colina de... Le llaman la colina de los quemados, no sé por qué. Pero la verdad es que hay... Ojalá se pudiera excavar aquello. Y en el YouTube, ¿cómo dices tú que se...? Mira, hay una dirección, ¿no?, que alguien... Hay un vídeo muy cortito, y además los datos son pocos y no es nada. se ve un recinto de una muralla que sí, se... bueno, como hacen eso las reconstrucciones, ¿no? Sí, para sí, que... y se ve pues como si se viera la muralla del río, ¿no? En la colina, y dentro pues este arqueólogo dice que son como el tipo de edificaciones redondas, es lo que se ve, ¿no? Uh-huh. Es muy cortito y con muy poca información, pero habla del plano del Casañal y parece y te imaginas lo que podría ser esa ciudad y ver ahí, ¿no? Está bien, curioso. Hombre, sí, sí. No tiene mucha precisión ni bueno, pero bueno, de esto, sí. Pero es una es manera una de ver las cosas, ¿no? Para los profanos estos que somos, nos hombre, gusta totalmente. Siempre esto, claro. Viendo, imaginarnos las cosas, ¿no? Claro, claro. A mí eso me encanta y, hombre, y es curioso, ¿no? Que siempre estábamos diciendo cuántos vestigios romanos hay aquí. Bueno, pues que también sepan nuestros oyentes que Córdoba, pues como tú has dicho, Pepe, va más allá de Roma, de totalmente, los romanos, totalmente. Y que tenemos otros 2000 años de historia por detrás que los tenemos aquí en Córdoba, y es una cosa curiosa y se ha traído este programa y creo que lo que hace es eso, pues aumentar a lo mejor pues la inquietud de que, claro, claro. De que indaguemos y que sepamos que había una cultura todavía muchísimo más antigua, por lo menos eso es lo que a mí me ha inquietado, ¿no? A mí también, y sabes que va por el circuito del Colacao corriendo, ¿no? Y que va sobre una ciudad íbera y Colacao, que está bien, que está bien con tu ancestro. Claro, claro. Efectivamente. Bueno, pues sí, muy bien. Es que los romanos, como una base de su cultura de colonización y militar, era el pueblo que quería convivir con él, podían convivir. Claro, ¿qué pasó en España? En España es que los íberos lucharon mucho contra los romanos porque estaban aliados con los cartagineses. Claro, entonces ahí se producía un problema enorme de contraste y además de pugnas por el territorio, ¿no? Creo, y aquí, pues a lo mejor, como somos una zona tan acogedora, pues no nos importó que estuvieran de paso, sí. Los romanos, dijimos. Por aquí vendrían bueno, los fenicios que están los también. Los fenicios vinieron, sí, claro, sí, también, en la época ¿verdad? De los tartesos. Sí, sí, sí. Esto era una tierra rica, ¿no? Y lo sigue siendo todo esto. Era, claro, pero es que era curioso porque... Hay quien era el hombre este de la química, el que viene con... José Rafael, sí. José Rafael habló de que Séneca llegó a Roma por lo que llegó, porque era de familia bien, sí. Y había unas minas... Que explotaban ellos, sí. Ahí en Sierra Morena. Sí, claro, sí. Que era suya, era de la Séneca. Familia. Sí, era de la Séneca, familia. Séneca, seguramente. Era de la familia, claro, claro. Era, por eso él fue para Roma. Y eso, que utilizaban también, como tú bien has dicho, la navegabilidad... del claro, río sí, sí. Para... Es que lo teníamos todo, aquí teníamos una tierra muy rica, el Valle del Guadalquivir, dicen que es de lo como la del Nilo sí, es que es el segundo valle más rico del mundo, ¿no? Entonces eso siempre ha traído a diferentes claro, claro. culturas, ¿no? Y diferentes pueblos que han venido a colonizarnos, ¿no? De hecho en Roma hay una montaña que una montaña hecha de las ánforas que del aceite que se llevaba de la Bética a Roma. Y entonces cuando ya se llevaba, se rompían y creo que hay una montaña hecha de estos materiales, ¿no? Y es que los romanos fue un pueblo que además de colonizar también traían cultura, traían una civilización nueva. Eso es. Y lo primero que hacían, como tú has dicho, era traer el agua. Eso era fundamental para ellos. Claro, ¿por qué? Pues porque tenían ejércitos, tenían ciudades, tenían y sabían que era una condición sine qua non para su asentamiento. Bueno, ha utilizado pues, además el término sine qua non. Bueno. Bueno, pues muy nada. Bueno, bueno. Bueno, le agradecemos a Pepe enormemente. Y ya te iremos apuntando en la próxima. Venga, pues, vamos, la siguiente curiosidad. Participación, ¿eh? Muy bien. Pues nada, que tenga gracias. Un buen domingo gracias. Y ya está. Ya nos vemos. Vale, te pido un abrazo. Luego, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando. Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la semana política. Bueno, de nuevo con ustedes, y ahora nos toca hablar de economía. Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo, como ya os dijimos anteriormente en la editorial, ya hablamos que él venía a aclararnos cosas, y no va a ser una sola, van a ser muchas más, porque tenemos aquí una pila de preguntas que hacerle que no vea. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, espero que no me machaquéis mucho. Buenos días. No, aquí responderé a lo que sepa y pueda. Venga. Tú sabes nosotros te tratamos muy bien. Ya. Además estamos encantados, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, a ver qué nos trae hoy. Bueno, no sé si quieres que empecemos por el propio comentario que he hecho al principio de la editorial. Sí, exactamente. Sí, podíamos hablar algo de esto y sí, luego ya con el tema que traigo es otro, pero bueno, por contestarte un poco ya que haces esa pregunta al respecto. Bueno, pues esto de esta noticia que lo llamativo, lo mejor sería, España se va a ahorrar 12.000 millones en un día, ¿no? Creo que venía a ser el titular de la noticia que me mandaste, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Que una noticia no te quite un buen titular, ¿no? Entonces, vamos a poner el titular y luego ya veremos lo que se trata, ¿no? Y porque, evidentemente, la noticia responde a una realidad, ¿no? Una realidad, y es que, claro, los tipos de interés que había hace 10 años no son los tipos de interés actuales, ¿no? Y entonces habla de un bono que ahora vence en enero de este año 2002, y claro, ese bono pues estaba, creo recordar, al 5,65, no recuerdo ahora mismo el tipo de interés exacto. Claro, eso significa que para ese bono pues el coste anual de ese bono pues eran 1.341 millones de euros, ¿no? Pues claro, ese bono, si lo pusiésemos ahora, es decir, que además es algo que va a ocurrir, es decir, que normalmente cuando vence una deuda, pues se sustituye por otra, porque la deuda, desgraciadamente, no está bajando, seguimos con la deuda disparada, pero no vamos a hablar de eso hoy. Entonces, ese bono se sustituiría por otro que va a costar pues alrededor de 115 millones en vez de los 1.300 al año. Claro, como consecuencia de que el tipo de interés actual pues está en bonos a 10 años alrededor del 0,5%. Claro, esa diferencia entre esos 1.300 millones y esos ciento y pico son aproximadamente 1.200 millones, que en 10 años supondrían un ahorro de 12.000 millones sobre lo que ha costado el otro, pero en 10 años, no en un solo día. O sea, sí, que sí. Es verdad que nos vamos a ahorrar esa cantidad a lo largo de los próximos años, pero en un solo día. Sería magnífico que nos fuésemos ahorrando 12.000 millones diarios cada vez que vence un bono. La deuda desaparecía. Bueno, tendríamos para pagar las pensiones. Claro. Pensás que las pensiones cuestan al mes unos 10.000 millones de euros aproximadamente, pues mira que... Otro tema, qué otro maravilla. Tema importante. También hablaremos de las pensiones, ¿no? Sí. Bueno, yo hoy le había propuesto a José Manuel hablar de la cumbre de Glasgow, ¿eh? De esta cumbre que se ha celebrado entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, y que yo creo que no se le ha dado... La importancia que tiene. La importancia que tiene no tanto por las decisiones que se hayan terminado tomando en la cumbre, como por su propia existencia y por lo que va a influir tanto en nuestra vida actual como sobre todo en la vida a futuro en esta tierra en la que habitamos, ¿no? Yo no sé cómo de profundizado o cómo de relacionado estará nuestro oyente con el tema de la COP26, que es eso de la COP26, ¿no? Que era lo que se venía comentando en las noticias y a las que se le daba unos minutitos, en las que salían una serie de personajes, todos muy importantes, unos políticos y otros artistas, ¿no? Y que todos veníamos a defender el bien del planeta, ¿no? Bueno, pues la COP viene del inglés y se refiere a la conferencia de las partes, ¿eh? Es lo que dice COP. COP es una conferencia de las partes, es decir, una reunión. Una reunión que normalmente es anual y en la que participan aproximadamente 200 países y que parte todo ello de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ese cambio climático que algunos, a pesar de las realidades que estamos viviendo, todavía siguen poniendo en duda, ¿no? Pues esta convención empezó aproximadamente en el año... Bueno, no aproximadamente, empezó en 1992 y en ella se establecía que los gases de efecto invernadero que emite el ser humano en su actividad cotidiana pues estaban contribuyendo al cambio climático, estaban contribuyendo negativamente, evidentemente, al cambio climático. Y la convención además fijó que los firmantes debían de preocuparse de reducir esos gases, ¿vale? Para desarrollar todo este tratado inicial de 1992, pues es para lo que se ha ido poniendo en marcha todas estas convenciones que ha ido habiendo normalmente, como hemos dicho, pues anualmente, ¿no? En esta ocasión han participado pues delegados y políticos de casi 200 países. La primera COP se desarrolló en Berlín en 1995 y frente a esta, pues fíjate, han participado más de 30.000 personas en una reunión que ha durado desde el 31 de octubre hasta, en principio, el 12 de noviembre y luego se alargó hasta el 13 de noviembre para tratar de conseguir llegar a algún tipo de acuerdo. El año pasado no se llegó a celebrar como consecuencia de la pandemia y el anterior fue precisamente en el 2019 en Madrid, ¿no? ¿Qué podemos hablar sobre el desarrollo, por contar un poco la historia de estas COP, ¿no? Y la importancia de las mismas? Convención más importante que sirvió ya de base para establecer una serie de criterios que todavía siguen de alguna manera vigente en el desarrollo de las siguientes cumbres, teníamos que irnos a 1997, donde se aprobó algo que sonará, que es el protocolo de Kioto, ¿vale? Sí. En el que ya se puso sobre negro sobre blanco pues que el clima se estaba deteriorando y que los humanos éramos los culpables en gran medida de que eso ocurriera y que debíamos de ponerle freno de alguna manera, porque si no, la Tierra no iba a dar más de sí en cierto tipo de tiempo. Tras ese fuerte empujón inicial, las convenciones siguientes han estado hablando mucho, pero tomando en principio muy pocas decisiones. Sin embargo, la agravación de la situación climática ha hecho que en 2015 se avanzara un paso más y volverá a sonar el Acuerdo de París, que digamos que es lo que vino a modificar el protocolo de Kioto, ¿no? El Acuerdo de París ya obliga a todos los países que se sumen al pacto a cometer recortes en sus emisiones de gases. Los obliga, pero de una forma muy relativa. Es decir, ahí son más todo intenciones por parte de los países que obligaciones contractuales firmes. Pero bueno, al menos se tomó ese acuerdo y se habló de que la suma de todas esas reducciones deberían de ser suficientes para que se cumpla el principal objetivo. Aquí hay algo que a mí me, cuando he estado viendo un poco todo, documentándome para comentar todo este tema, me ha acercado mucho a mi profesión de planificador, ¿no? Porque fijamos un objetivo y luego fijamos qué medios vamos a poner para conseguir ese objetivo. Pues digamos que la cumbre tiene un objetivo único, que es que la temperatura de la Tierra no sobrepase los 2 grados en los próximos 30 años, o sea, del 2030 para el 2050, no alcance una temperatura que no supere esos 2 grados centígrados, porque ese es el límite que los científicos han establecido como suficiente para... No retorno, ¿no? Sí, más que los 2, el grado y medio, ¿no? Un grado y medio sería el límite que he establecido para evitar los efectos más catastróficos de la situación, y a partir de la cual las posibilidades de revertir la situación serían ya difíciles, ¿no? Este, digamos, es el enfoque en el que se está. De hecho, el G20 aprobó en su reunión anterior a la cumbre de Glasgow ese objetivo como del 1,5, es decir, del fijado en el Acuerdo de París, que decía de no superar los 2 grados y estar entre 1,5 y 2, han ampliado, han reforzado el objetivo a 1,5. El problema, desgraciadamente, es que seguimos avanzando en reducir el objetivo, porque cada vez es más consciente de que hay que frenar esa subida de temperatura, pero sin embargo no se están poniendo los medios al respecto, ¿no? Los estudios científicos que lideran precisamente el mismo grupo de expertos de las Naciones Unidas, que está siempre analizando la situación del clima, advierten de que los países no están en absoluto encaminados para cumplir esas metas que se han fijado. De hecho, los planes actuales, es decir, los objetivos que se han propuesto las naciones que forman parte de este pacto, llevarían actualmente, con esos acuerdos de reducciones de metano, de no utilización del carbón, de reducción de aprovechamiento de las materias fósiles, como señalaba César hace un rato, todavía, en la situación en la que estamos, la temperatura va a subir a 2,7 grados antes de que acabe el siglo. Es decir, que estamos muy, muy lejos de conseguir el objetivo, ¿no? La concentración en la atmósfera de estos gases no ha dejado de aumentar pese a todos esos tratados, y en 2020 han vuelto a marcar un récord. Es decir, no vamos marcha atrás, seguimos yendo marcha adelante, ¿no? Y esto que ha causado ya daños que serían irreversibles y que va a seguir produciéndolos si no tomamos alguna medida al respecto, ¿no? Como por ejemplo todos los fenómenos meteorológicos que estamos viviendo, ¿no? Y al final, en esa cumbre, el resumen, ¿qué medidas son? Bueno, ¿qué tareas tienen los gobiernos y los países y las grandes potencias para la siguiente cumbre? Bien, vamos a ver. Aquí habría que... señalar que los hay digamos dos tipos de objetivos importantes que se esperaba de la cumbre. Una, acuerdos importantes para la reducción de la producción del carbono y de la utilización del mismo con fines energéticos, y otra parte muy importante que tenía que ver con el tema de la financiación. ¿Cómo se va a financiar todo esto? Porque hay que tener en cuenta en el tema de la financiación también dos aspectos, ¿no? Un aspecto importante es que gran parte de la, o la mayor parte del problema al que está sometido el conjunto de la humanidad por estas circunstancias ha venido producido por una serie de países que no son ahora ya en estos momentos los principales productores de esa situación anómala, ¿no? Porque han empezado a ser sustituidos en ese sentido por otros países como productores de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo China es el responsable del 27% de la situación climática actual, es decir, es el que más está contribuyendo al deterioro de la situación climática. Estados Unidos, que sería el segundo país, estaría también produciendo en torno al 14% de esa capacidad, y la Unión Europea, que estaría en un 8 o un 9%, sería otro productor importante. Pero claro, no es ya que estos países sean los más relevante desde ese punto de vista, sino que hay todo un componente histórico en esta situación de deterioro. Y si nosotros solo estuviésemos pendientes de cubrir, digamos, las necesidades de los países más desarrollados, pues estaríamos haciendo un flaco favor al desarrollo de los otros países, ¿no? Que es la lucha que hay de una forma importante en todas estas cumbres, ¿no? A los países que no están desarrollados le vienen a decir a los países desarrollados: muy bien, ustedes dicen que esta situación no es buena. Nosotros estamos de acuerdo con ella, pero los que lo han producido hasta ahora son ustedes. Ustedes son los que han originado, aunque lo estemos sufriendo en muchas ocasiones nosotros, porque las inundaciones se produzcan en nuestros países, porque los mares de plástico estén en los depósitos de plástico estén en nuestros mares, porque nuestras fábricas sean las que más contaminan, pero es porque ustedes han trasladado la producción de cosas que ustedes utilizan, la han llevado hacia nuestros países, y porque además han sido ustedes los que han situado el clima en esta posición. Ahora nosotros necesitamos aumentar de alguna manera nuestra situación económica, mejorar nuestra situación económica. Esa mejora de la situación económica precisa de un tema tan importante como el que hemos hablado antes con César, de la energía. Y ustedes no me digan ahora: no, usted no puede usar el carbón, ya lo usé yo. No, usted no puede usar el petróleo, ya lo he usado yo. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre este asunto, ¿no? Sí, porque no es tan fácil, ¿no? Es decir, ustedes quieren que yo no utilice esta serie de componentes tan nocivos. Ayúdenme de alguna manera, compénsenme económicamente. Y para eso hay un acuerdo que ya se hizo en el Acuerdo de París, de aportar del orden de 100.000 millones de euros anuales para, de alguna forma, cubrir las necesidades de estos países, que no las cubriría de una forma absoluta, pero sería una forma de ayuda, pero que desgraciadamente estamos ya en el 2022, París creo que fue el 2015, si no recuerdo mal la fecha, efectivamente, y bueno, siguen sin alcanzar los 100.000 millones, y además, en cada cumbre en la que se viene a hablar de ese tema, los países que tienen que aportarse son los suecos, con perdón de los suecos, ¿no? Que ahora mismo no tienen culpa ninguna, ¿no? Porque es probablemente la Unión Europea de la que más dispuesta está a pagar eso, pero hay otros países que no están tan dispuestos, ¿no? Y en cualquier caso, habría que ver cómo se distribuye esos millones, de qué manera, quién los controla. Llevamos para 7 años, ¿no? Para 7 años para averiguar eso. Y seguirá habiendo mucho más. El problema, además, es que, digamos que las necesidades económicas para que eso se corrija son mucho mayores, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en una situación que por eso yo he traído el tema, digamos, aquí a una charla que se supone que es de economía, pero en la que nos estamos realmente jugando el futuro. Es decir, y si nos estamos jugando el futuro, si no tenemos futuro, ni economía ni nada. Entonces, por eso lo quiero señalar como tan importante, por ese lado, y luego por otro lado, porque también se deben de tomar toda una serie de decisiones que fundamentalmente son económicas, de hacia dónde dirijo los recursos, la actividad humana, para conseguir de alguna forma mantener unos niveles de crecimiento y de desarrollo sostenible en todo el conjunto del planeta sin ir deteriorando el planeta. Por delante, el reto es realmente, sí, realmente importante, ¿no? Y ahí nos encontramos con unas situaciones en las que, evidentemente, como vivimos en una tierra que está controlada o dividida en toda una serie de países, no conseguimos encontrar un camino para lo único que hay en la Tierra en ese sentido, que es el hombre, que es igual, da igual que esté en Asia, que en China, que en América, que en cualquier otro sitio, que es el que tiene el problema, ¿no? Entonces, tenemos las posiciones egoístas por parte de los diferentes gobiernos con respecto a la situación en la que estamos viviendo. cosa que por otro lado, pues uno termina de tiene que entender desde el punto de vista de la política, ¿no? Porque es pedirle a los ciudadanos que te van a votar que tienen que realizar una serie de esfuerzos, ¿no? Y eso siempre, eso en la política cuesta ¿no? Sí, cuesta. Sí. Es más fácil ser claro. populista y es más fácil llegar a ese a esa situación, ¿no? Esto es un poco el digamos, el la esfera que yo quería comentar con vosotros y transmitiros mi preocupación al respecto. Y me preguntabas antes, María del Mar, sobre el tema de qué se ha conseguido o qué no se ha conseguido, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ir viendo algunos de los elementos que... A ver, porque se citarán, como es lógico, el año que viene. Claro. Tenido que poner unas tareas a cumplir o a medio cumplir o... Una de las cuestiones que... Pero no he oído yo mal que China se ha descolgado de eso y América también y Estados Unidos sí, también. Sí, no es que o sea, las grandes potencias, las que están contagiando más, se han descolgado un poco de todos los, bueno, de las cuestiones o de los protocolos a seguir o sí, algo de esto. Sí. Bueno, no es que se hayan descolgado, sino que evidentemente aquí lo que se hace es que al conjunto de los países se comprometen a llevar a cabo una serie de medidas y a conseguir, digamos, un nivel de contaminación cero, digamos, a partir de un momento determinado. Y ese nivel de contaminación cero, que no es que no se contamine, sino que seamos capaces de absorber por medios naturales lo que estamos produciendo, se ha fijado por parte de los diferentes países en diferentes fechas. Es decir, hay una intención de que antes de 2050, porque para el 2050 el conjunto de esas emisiones y absorciones sea cero, es decir, que no sigamos contaminando, no ya vamos a seguir evidentemente contaminando, pero tener mecanismos que absorban lo suficiente, de tal forma que la contaminación, el resfriado sea cero. Pero claro, evidentemente eso hay países para los que no es fácil de conseguir. Es decir, el compromiso europeo, por ejemplo, es hacerlo en el 2050. Incluso algunos países europeos quieren adelantarlo a nivel individual, como objetivo de su propio país. Pero hay países que tienen muchas dificultades al respecto. En la cumbre de Glasgow, por ejemplo, India ha fijado como objetivo para ese objetivo 2070, es decir, 20 años después. Pero hay que considerar cuál es la situación de la India. La situación de India está muy, muy atrasada con respecto al resto de los países. Es el país que más está creciendo demográficamente, es el país que más va a necesitar y más va a hacer crecer su demanda de energía para funcionar y no puede, digamos, comprometerse a esos niveles. China, por ejemplo, se ha comprometido para que estar en esa posición en el 2060, es decir, 10 años después. Incluso China se ha comprometido también ya a no facilitar el funcionamiento de centrales de carbono fuera de su país. Es decir, que hasta ahora China estaba financiando centrales térmicas con carbono fuera de su país porque es un gran productor de carbón y ha asumido el compromiso de que no va a seguir avanzando en ese sentido. Pero eso no quiere decir que no vaya ella misma a utilizarlo. De hecho, en estos momentos China lo que le ha dicho a sus empresas de minas de carbón es que produzcan todo el carbón que puedan producir porque lo necesitan ahora mismo en estos momentos. Es decir, estamos ahí con situaciones que son comprometidas desde ese punto de vista y que no son fáciles, quiero decir, son situaciones que dificultan mucho tomar decisiones, ¿no? Y me preguntabas antes por el tema de las conclusiones a las que se ha llegado y en qué medida se ha conseguido algo o no se ha conseguido nada. Esto siempre, yo qué sé, me recuerda al tema de el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Sí. Yo qué es lo que veo de positivo un poco en esta situación. Bueno, veo que los gobiernos a nivel mundial son conscientes de que tenemos un muy serio problema. Eso es un avance importante, pero es un avance que no ha mejorado, digamos, desde el momento en que se fue consciente de ello, o ha mejorado de una forma muy, muy remota, ¿no? Desde el año 90 y tanto, en que se puso en marcha esta convención, es verdad que se están teniendo reuniones, que se ha asumido que hay que conseguir que la temperatura no alcance no sé qué, pero ni luego en la hora de tomar medidas seguimos aumentando las emisiones de carbono, seguimos teniendo gases de efecto invernadero, no conseguimos la financiación necesaria para llevar adelante el que países que están en más dificultades tengan mecanismos económicos que les permitan tomar medidas en ese sentido. Y, por tanto, es un quiero y no puedo, casi continuo, lo que estamos viendo en cada una de estas reuniones. Entonces, pues la de Glasgow no viene a ser sino otra más, ¿no? Sí. Como estábamos diciendo antes, los compromisos. Bueno, la mayor parte de los países desarrollados pues tienen como compromiso cumplir con las emisiones netas cero en el 2050. Sin embargo, todavía tenemos países muy, muy importantes. Fijaros que entre la India y China pues pueden tener casi un 40% de la población mundial, ¿no? 4.000 y pico millones tiene de los 7.000 millones que tiene el mundo, ¿no? Entonces, ellas se han decantado precisamente. China y la India, ¿no? Claro, se han decantado por 2060 y 2070. Es decir, no. Y ahora mismo China, precisamente, es el país que más contribuye a la situación de deterioro del clima que tenemos en estos momentos, ¿no? ¿Qué se ha conseguido? Pues se ha conseguido que 23 países, de 200 estamos hablando, se han comprometido a eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón, que todavía siguen funcionando a nivel mundial, pero precisamente no están algunos de los mayores consumidores de este combustible, ¿no? Que son China, Estados Unidos y Rusia. O sea, lo que sí afirma China, que os lo he comentado antes, es el compromiso de no financiar más centrales de este tipo fuera de su país. Pero no lo ha hecho en su país, ¿no? Un centenar de países también ha firmado, por ejemplo, el compromiso global por el metano, que es una iniciativa que han lanzado Estados Unidos y la Unión Europea en septiembre, que buscaba reducir las emisiones de este potente gas de efecto invernadero y que pretenden que reducirlo en un 30% para el 2030. Sin embargo, los mayores emisores, Rusia, China y la India, pues no han formado parte de este acuerdo. Y además no han avanzado tampoco en compromisos de dejar de producir este tipo de energía en alguna fecha. O sea que seguimos ahí sin avanzar en ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, el tema sobre los automóviles también ha sido un poco decepcionante, ¿no? Solo un pequeño grupo de países y empresas se han comprometido a que para 2035, los desarrollados, y 2040, algunos países en desarrollo, los nuevos coches sean ya solo eléctricos, ¿no? Y se han comprometido algunas empresas de coches, como por ejemplo Ford, General Motors, Mercedes. Pero, sin embargo, ha habido países como China que no ha comprometido a ninguno de sus fabricantes en este sentido, o compañías automovilísticas tan importantes como Volkswagen, BMW y Toyota tampoco han formado parte de este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha avanzado también en ese sentido? Pues que ahora el compromiso ya no es bajar de dos, sino llegar al límite de 1,5. Pero si no ponemos medidas, está muy bonito bajar los objetivos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que Cuando yo trabajaba en la empresa en la que trabajaba, que teníamos que fijar objetivos, pues tenemos que conseguir tales resultados. Claro, yo puedo poner que en vez de 100, 200 de resultados, pero si no pongo las medidas por debajo para conseguirlo, está muy bien. Entonces yo bajo de 2 o bajo 1,5, que ha sido uno de los acuerdos de Glasgow. Pero seguimos sin tomar o sin avanzar en gran medida en este sentido. Y fijaros, por hablar de temas económicos, como a mí me toca, ¿no? La magnitud de las cifras que se manejan son realmente apabullantes, ¿no? Según los estudios que se han realizado, se necesitarían como 1,2 billones de dólares para cambiar el mercado energético global. Y, por ejemplo, en las semanas previas a esta COP19, el gasto en renovables apenas cubría la mitad del desembolso necesario para alcanzar la neutralidad del carbono, ¿no? Reequilibrar, por ejemplo, la oferta energética pasa por desplazar a los combustibles fósiles, que en estos momentos alimentan el 83% de la demanda energética, y reemplazarlos por energías limpias. Es complicado este 83% pasarlo a esos niveles, ¿no? Yo creo, Alfonso, que esto es complicado. Pero lo que veo más grave es que los países no se comprometan seriamente. Porque tú te puedes comprometer y decir, mira, no he podido llegar aquí, pero estoy haciéndolo para... Y creo que esto no hay un compromiso serio en los países. No se fían de ellos mismos cuando van a estas conferencias. Y luego no lo trasladan a los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que ser responsables de decir, no podemos gastar lo que tenemos posibilidad de hacer. Ese punto que acabas de tocar me parece súper interesante, porque era, digamos, con el que yo de alguna forma también quería terminar. Es decir, muchas veces le exigimos a los gobiernos cosas que nosotros mismos no hacemos. Claro. ¿Vale? Es decir, yo he hecho en falta, por ejemplo, en todas estas cumbres, un apartado relativo al compromiso de las personas que estamos formando parte de esta sociedad. Es decir, se están tomando una serie de decisiones sobre el tema de las emisiones, de las empresas, de que no se pueda hacer determinado tipo de energía, pero no estamos tomando ningún tipo de medida, no estamos mandando apenas ningún tipo de mensaje sobre un elemento fundamental que subyace, digamos, en toda esta situación, que es el consumo. O sea, lo que está originando, de alguna manera, ese agotamiento de los recursos naturales de la Tierra, es que estamos tirando de ella mucho más de lo que ella puede dar. Claro, claro. Y eso viene dado por ese afán consumista tan tremendo, uh-huh, en el que nos estamos moviendo y en el que los principales culpables somos las sociedades occidentales. Se puede perfectamente convivir con consumo mucho más responsable, tanto desde el punto de vista del volumen como desde el punto de vista del impacto. Y no lo hacemos. Es decir, continuamente queremos o cambiamos un televisor por uno más grande, un iPhone 7 por un iPhone 8, un coche que luego no le hacemos los kilómetros que tenemos que hacerle, utilizamos el coche para desplazarnos una persona sola a un punto determinado, no utilizamos los mecanismos de transporte público de una forma adecuada y eficiente. Es decir, nosotros podemos contribuir mucho a ese cambio, y eso además no supondría, como algunos agoreros pretenden, el que se frene de alguna forma el crecimiento. Un comportamiento más responsable desde el punto de vista del consumo no tiene por qué alterar la tasa de crecimiento, porque la tasa de crecimiento no viene solo dada por el consumo individual, sino por el consumo del conjunto de la población. Y tenemos que conseguir que la diferencia de niveles de consumo que existen entre los países desarrollados y subdesarrollados se acerquen en gran medida, igual que estamos hablando de nuestra propia sociedad hacer una distribución de la riqueza interna cuando estamos hablando de nuestro país, pues a nivel mundial ocurre tanto lo mismo. Entonces, de hecho, ese desarrollo económico que ha producido ese crecimiento económico ha sido porque cada vez se ha ido incorporando más y más personas a esa capacidad de consumo. Ahora no estamos incorporando, desgraciadamente ya llevamos mucho tiempo, en que no estamos incorporando más personas a la capacidad de consumo, sino que estamos incrementando el consumo de las personas que ya tenían capacidad. Y eso sí es un problema. Y eso no está formando parte de la cumbre de Glasgow, y eso es algo que sí que nosotros deberíamos y podríamos interiorizar y tendríamos que pedirnos a nosotros mismos y pedírselo al conjunto de nuestros ciudadanos. Y en ese camino, desgraciadamente ahora mismo, los mensajes no son potentes. Están realizados por parte de activistas, por ejemplo, en el sentido de que hay que reconocerlo. Claro, Greta no está en absoluto satisfecha del resultado de la cumbre, evidente. Los activistas no están satisfechos. Bueno, yo creo que no. Yo creo que son personajes necesarios también. Claro. Yo creo que no son necesarios, pero creo que es un poco un personaje construido. No sé, sí. Tiene ahí la fama de su padre y tal. Y cual. Sí, yo no lo sé, pero a mí ese tipo de entrar en una dinámica a nivel individual con un problema como el que tenemos, creo que no merece la pena. La situación es de todo. Claro. Como te has dicho, que no se está mandando ese mensaje claramente. Claro. La sociedad, y que la sociedad tomemos conciencia de que lo que tú has dicho por la televisión y esto, pero si es que además que hay que tomar conciencia, porque es que nos vamos a quedar sin planeta. Que lo que yo estaba diciendo, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero vamos a pensar en nuestros nietos y en las generaciones venideras que vamos a dejar. Claro. Ahora, la situación, pero realmente yo creo que el tema está en que tenemos que plantearnos la situación a nivel global, a nivel mundial. Y eso es muy difícil en este momento, porque vemos toda una serie de localismos tremendos en cualquier aspecto en el que nos encontremos. Y las discusiones en política no están pensando en estos momentos en algo tan relevante como esto y que afecta a todo el mundo, ¿eh? O sea, sin embargo, ¿a qué se dedican los políticos? ¿A quítate tú que me ponga yo? ¿O a repárteme esta finanza a mí y no se la dé al otro? ¿O tú me...? ¿O yo quiero nacer como país cuando no lo soy? ¿O cuando...? Ahora mismo pensar en nacionalismo, en mi opinión, es bastante absurdo. No lleva a ningún sitio. La humanidad tiene problemas mucho más serios que decir cuál es el problema de este andaluz, de este gallego, de este catalán, de este croata, de este finlandés. Si es que el problema lo vamos a tener todos y de una forma absolutamente seria. Estamos en los problemas pequeños. Y en ese camino, pues la charla que hemos tenido antes con César, la energía es absolutamente clave. En la medida en que se consiga avanzar, y ese es otro de los aspectos que tampoco se tratan en la cumbre de Glasgow, es decir, se habla de que hay que reducir este tipo de actividades para impulsar otras, pero tampoco se dedican a esas otras actividades las necesidades de financiación que tienen. Es decir, tenemos que ir resolviendo de la forma más rápida posible el que se vaya dejando de producir energía mediante esta serie de elementos altamente contaminantes y sustituirlos por otros. Pues una parte importante es que tengamos esa alternativa, que desgraciadamente, como hemos dicho, el 83% de la energía todavía sigue siendo por fósiles, y estamos desarrollando renovables, la eólica, la fotovoltaica, pero hay caminos que necesitan todavía mucho abordaje y que saldrán en las conversaciones con César al respecto, ¿no? Pues el tema del hidrógeno, el tema de la fusión nuclear, el tema de cómo se conserva la energía, porque las energías renovables, muchas de ellas, la fotovoltaica, la eólica, por ejemplo, el problema que tienen es que son no permanentes y que, por tanto, tienes que conservarlas mediante algún mecanismo. Ahí hay que realizar toda una serie de inversiones importantes que siguen sin realizarse. Y estas cumbres, desgraciadamente, cuando las ves, dice, bueno, se han reunido aquí 30.000 personas que yo quisiera ver Guirigay que ha tenido que hacer eso, porque vamos, 30.000 personas, a ver cómo se pueden poner de acuerdo, ¿no? Pero 30.000 personas, pero yo no sé, lo leí, pero ya lo he perdido de vista, pero no sé cuántos aviones llegaron a Glasgow en esos días. Creo que era una media de entre 200 y 300 aviones diarios. Esas eran las cifras que los que llegaban a Glasgow a diario a llevar con a personajes llevar de todo tipo que querían hacerse una foto en el lugar o con un equipo de mandatarios. Es decir, yo soy mandatario, llevo mi avión, tú también, yo sí todo. Bueno, pero sí, ya la perpéntico ya fue el Boris Johnson, ¿no? que fue dos veces a la cumbre y fue y volvió desde Londres en avión a Glasgow, que bueno, joder, ya que está hablando de una cumbre del clima, usa otro medio, ¿no? Creo yo que tú sí lo tienes cerquita, no tienes que complicarte tanto la vida, ¿no? Este era un poco el tema que yo quería, saliendo un poco del tema económico, pero que no es realmente salir del tema económico. Nos estamos jugando mucho en ahí. La sociedad, yo creo que tiene que ser más consciente y exigirle más a los políticos. Y por eso yo estaba preocupado. Y a sí misma, evidentemente. Pero yo estaba preocupado porque, que era por lo que he dicho, me gustaría hablar de este tema hoy, porque no se le ha dado el lugar necesario en todos los medios de comunicación a lo que supone, yo creo que la reunión más importante que todos los mandatarios hacen anualmente. Ahora mismo se han comprometido a volverse a reunir dentro de un año, se han comprometido a volver a revisar, es decir, ellos se comprometen a revisar los objetivos, pero bueno, luego no terminan de avanzar. Pero de momento ahora, esto que se supone que tenía que revisarse cada 5 años, pasaron a revisarlo cada 2 y ahora van a revisarlo cada 1. Pero si no avanzamos y sigue siendo creciendo la contaminación sobre el año anterior, Bueno, pues creo que ha sido muy interesante la conversación con Alfonso. Nos ha traído un tema de mucha actualidad, un tema que los gobiernos tienen que afrontar de una manera, pero los ciudadanos tenemos que también primeramente afrontarlo individualmente y luego exigirle a los gobiernos que se comprometan a hacer que podamos seguir viviendo con una calidad buena de vida, que eso no irá en contra si se hacen bien de un desarrollo de la economía, de la sociedad, de todo en este ámbito, ¿no? Así que muchas gracias, Alfonso, por estar muchas aquí gracias, con nosotros. Alfonso. Como siempre, ¿no? A vosotros por aguantarme. Bueno, muchas gracias y hasta el domingo que viene. Eso hasta el domingo que viene. Muy bien. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana! Bueno, pues ya hemos llegado a la finalización de nuestro programa, los domingos de Paradigma. Como todos los domingos, deciros y desearos que paséis una gran semana, una bonita semana. Y pues nada, que aquí os esperamos, queridas amigas y queridos amigos. Aquí estaremos clavados, eso sí, clavados el domingo que viene. Un abrazo y os dejo con José Manuel, que también se va a despedir. Solamente deciros hasta el domingo que viene, sabiendo que hoy hemos tocado temas importantes, temas para la reflexión y temas para deciros que este programa siempre irá en busca de cosas que nos afectan individual y colectivamente a todos, ¿no? A todos y a todas. Así que muchas gracias y hasta... Os damos motivos para que penséis. Y así os esperamos. Hasta el domingo hasta que viene. Hasta el domingo que viene. De tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos.